la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chinga. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Yo voto porque hagamos una entrevista y te decir, decimos, no, es el hipster, ¿no, cabrón? Sí. Todo el mundo hace abucheos. Nosotros vamos a ser especiales, somos especiales. Ajá. En esta edición del Saga Podcast está con nosotros Il Necro. Ah, huevo. Que está a mi derecha, como yo soy el padre, él está a mi derecha. No te haré eso porque él va a ser padre. Realmente. Qué miedo. Sí, qué asco. Va a ser tu padre. No. Ah, bueno. No, no, ni madres, no viajo en el tiempo. No, wey. Digo que asco no de ser padre, sino que asco. El concepto, ¿no? De que yo fuera. No, si tú me también das. También está con nosotros el Mad Madrazos. Está la maldad. Ese yo, el más chingón de todos. Niéguenlo, niéguenlo. Aunque no seas Jesús. ¡Judas! Ah, no, ¿Pedro? Sí, claro. Y también está el Dr. Gil, que no por ser el último es el menos importante. No, porque de hecho tú eres el último. Ah, sí, yo soy el último. Que soy Graf. Estoy aquí como siempre. Bueno, no tanto como el Necro, que no tiene vida. Bueno, no es cierto, el Necro tiene más vida social que la mayoría de nosotros, güey. Pinche güey con vida social me da asco, por eso trae una gorrita de la Armada Suiza. Sí, porque es así. Porque los suizos son chingados, no como los alemanes. Son casi la misma mugre. Cállate. Güey. No es cierto, güey. Los suizos hacen chocolate. No, y relojes. Sí. No, las navajas. El otro día estaba viendo el Nat Geo y me aventé el mega fábrica de las navajas suizas. La pura onda, Súper chingón. No, mames, ¿really? O sea, ¿viste un documental de navajas? ¿Sí? Bueno, yo vi un documental sobre el cereal, Me habló mi jefe. Oye, está pasando un documental de cómo se hacen navajas. A huevo. Y voy, me aviento así en la cama, puta, chingón, güey, como una y media viendo cómo hacen las navajas, prendidísimo la cosa. Chingón, ¿eh? Súper, súper chido, o sea, tienen su mini museo de la infamia de navajas piratas, ahí dentro de las fábricas de las navajas originales. Sí, esto es así, de ven esta mierda, nuestros productos nunca van a llegar a este pinche nivel pitero, nuestros productos son supremos. Supremos chingones. Así, buen pedo, dijo. ¿Y a mí, y por qué no hacen una que tenga cuchara y tenedor? Yo ocupo la una. ¿La mostraron? Sí, hacen, ¿cómo no? ¿En de los oficiales de la Suiza? Uno, ¿no? Sí, la pero la mía era Wallis. Ah, no era oficial. No era. En la tienda de galerías de aquí de bicicletero, ahí venden. Y sí, de Victorinox. Victorinox. Sí, de hecho, sure? Mostraron, no solo eso, mostraron los modelos no producidos. Por ejemplo, uno que tenía un peine y dijeron, no, pues este nunca lo sacamos al mercado porque no está chido. Que te pase el pinche peine por el pelo, así todo asqueroso. Y luego lo guardas y tienes la navaja y pues dicen, por cuestión de salubridad nunca salió el navaja. Pues sí, de hecho sería como una caja de Petri, ¿no? Y bienvenidos al podcast de las navajas suizas. ¡A huevo! Es que realmente son rojitas y tienen un chingo de pendejadas. Y viene con una cabía en la cartera, güey, que era como una tarjeta de presentación. Sí. Hoy en día las venden más, ¿no? Pero hace unos muchos años mi tío te me dio una. Y tenías navajita y tijeritas y... Y me salió bien cool porque no tenía dinero en la cartera, pero ahora me siento como Magnum. A huevo. Las de MacGyver. Ah, no, esas son otras. MacGyver es otra. Ayer fui a casa del Graf al Bad Bunker y ahí tenían unas de MacGyver muy chingonas. Ah, pero es de mi señora. Bueno, pero son las de MacGyver. Ella tiene más mejor navaja que la mía. ¡Ay, güey! ¡Guárdame esta! ¡Ay, qué feo! ¡Qué mal plan, eh! No, chido, chido. Bueno, cada quien sus perversiones, ¿no? Oh, todos lo entienden mal. Bueno, está bien. En esta ocasión especial en el Saga Podcast se nos ocurrió otro tema de última hora. ¡Huevo! Más trashcast para ustedes. Tenían que... Ya lo sabían, o sea, ya llevamos dos temas buenos. O sea, era lógico que íbamos a tener que caer de nuevo, ¿no? O sea, sí. Admítanlo, lo sabían. Todos. Todos sabíamos que íbamos a volver a caer, ¿no, Necro? A huevo. Yo ya les dije. La porquería de podcast forever. Yo ya les dije que hacer un podcast de los juegos de peleas de Star Wars. prestando los juegos. No tan puercos, dije. Hay que meterle tanto nivel, no seas culero. Hasta entre perros hay razas, güey. Está bien que queramos hacer podcast chundos, pero no tan. No, estaba chingón, güey. ¿No tan chundos? Es de los menos explotados junto con carreras. Y RPG, bueno, RPG está el Caballeros de la Vieja República, que según es bueno, a mí no me gusta porque lo hicieron los güeyes de BioWare y la neta me dan un chingo de huevo a sus juegos. Tu precario entendimiento de lo que puede hacer BioWare es que el problema es que yo no niego que sean juegos de RPG hasta cierto punto con contenido y con una cierta profundidad, pero desde el aspecto visual y propositivo, en ese sentido, se me hacen tan ordinarios. O sea, veo al protagonista de Caballeros de Antigua República y digo, no mames, es el mismo güey de Mass Effect. Güey, porque o sea, tú creías al personaje, no hay un personaje en esos juegos. No, ya sé, tú pero los ves y dices, todos se ven. El estilo, güey, nada más. Todos se ven iguales, o sea, se parecen al güey de Prison Break. La pinche moda, nada más, cabrón. Y digo, no, pues de la verga, ¿eh? Adiós, vaya, bueno, me vales madre. Mejor vamos con Grasshopper Forever. Grasshopper que hace sus juegos a medias, güey. Más madrazos. Más madrazos, estoy de acuerdo que Grasshopper sí hace juegos con actitud. Sí, porque tiene que compensar las fallas en la programación. ¿Y? Está bien. Bueno, ya. O sea, tú, güey, dices, puta, es una gran experiencia de programación, sí, güey, pero... No me siento así como atraído por realmente acuerdo porque no tengo. Los escritores de BioWare son mucho más completos que los escritores de Grasshopper. Claro, y de eso se trata. Grasshopper es irreverente, es cagado. No. O no, Necro. Es más que nada juegos de pecos. O sea, sí, yo no estoy diciendo, nunca dije que fueran mejores, solo dije que eran más locochones y cagadones. Sí. Muy bien. Entonces... Pero bueno, nosotros estamos leyendo los grandes clásicos de la literatura. No. Estamos leyendo cultura barata y popular. Como les gusta, yo sí leí Drácula y el Conde de Montecristo. Hay dos de los miles de títulos, güey. También estoy leyendo John Carter. Y también he leído Twilight. Y he leído también Tom Sawyer. Claro. Pero has leído más cómics en tu vida. Pero de nuevo, vamos. Porque son nada más de 32 páginas. Pero vamos de nuevo. Está bien, esos son clásicos. Pero si te das cuenta, dentro de los clásicos, tampoco son los clásicos más reconocidos porque también tienen estas cuestiones metafísicas, ¿no? O sea, como dice, está leyendo a Drácula, está leyendo al Conde Montecristo. O sea, nadie se puso a leer Doctor Zhivago. O Faustus de bueno, si aquí en otro punto nadie de nosotros traía Bach o a Beethoven en nuestros pinches celulares o mamás así, güey. No lo escuchas así que... Yo las únicas Perdón, ¿quién quiere Bach si tienes a John Williams, güey? Yo la única canción que la única. De hecho, me late mucho Tchaikovsky. A mí canción clásico que traigo, que tampoco ni siquiera lo traigo en clásico, es la de Canon y lo traigo en versión de guitarra eléctrica. Bueno, yo cuando escucho esos güeyes, bajo las versiones de Vania, famosas en sus años, por ser las de huevo, las del Pump It Up. Del Pump It Up, que eran buenísimas hasta la madre. Y ya va a salir el nuevo Pump It Up y no trae música de Vania. ¿No? ¡No! ¡Es un Pump It Up! Exactamente. Bueno, ya, ¿de qué vamos a hablar? De subtitulajes de la verga. ¿Ya no, perdón, de doblajes de la verga. La puedes doblar como origami. Sí, pues agarras, doblas una chava y metes la verga. Y luego la sacas y repita. Infinitamente o hasta que se canse. Si usted es mexicano, probablemente en 5 minutos. Sí, más o menos. Bueno, ya, Marla. O sea, ya no puedo poner el clean en este podcast. No, ña, ¿qué es eso? Bueno, y eso fue el podcast de esta semana. Ahí van las secciones. Bueno, ya, tema: pinches doblajes culeros. Cuando otro güey te dobla a ti. O varios güeyes, porque son culeros. Te agarran entre varios. Un gangbang así mal pedo. Son unos negros y el Shinji. Y empiezan a hacer el gangbang style. No mames. Oye, no puedo ver culero. Doblajes de audio, güeyes. Doblajes de audio. A ver, ¿quién? ¿Uno de los más modernos? No, estaba hablando. Me vale madre. No, pero bueno, nomás quiero decir que vamos a agarrar todos los doblajes piteros que nos recordemos de tanto de películas, series, videojuegos, si alguien se le ocurre o algo, ¿se acuerda? Vale. Está bien. Los primeros de Halo fueron malos doblajes, ¿no? Eran españoletes. Sí. ¿Te acuerdas que pero ya estaban en español, güey? ¿Te acuerdas de esos doblajes más madrazos? A huevo. ¿Por qué le agarras la pena? Y hoy en día en Gears of War tienes estás agarrando al Necro. A la voz de Picoro, ¿no? Que me da celos. Sí, ya está la voz de Piccolo en el Gears of War actualmente, que Necro, precisamente, que es bien fan de los Gears of War, ¡a huevo!, puede decir que pinche Gears of War no tiene estos pedos. No, no, no, Gears of War tiene un doblaje súper, súper chingón y muy bien estudiado. Y es mexicano, cabrón. A ver, vamos a empezar así, por partes. Cuando ya dijo Jack el Destripador. Cuando yo era chiquito, había dos grandes cosas que se hacían en México. El doblaje y coger y cagar. No, dos. Había dos grandes cosas que México destacaba en el mundo. La cerveza. No. La corrupción. No. Güeyes, ya déjenme decir cuáles son las dos putas cosas, chingada madre. No. Los putas la lucha baratos. Libre y el doblaje de caricaturas. Sí. Eso era lo que decías. Mejor doblaje de caricaturas, el que se hace en México. La mejor lucha libre del mundo, la mexicana. Hoy no es el caso, porque la lucha libre mexicana es casi pura mierda, porque se está pareciendo mucho a la gringa, y el doblaje mexicano también ha quedado un poco rezagado. Sí. Porque ya no le quieren pagar a Humberto Vélez y hacen pendejadas como los Simpsons que pasan ahora. De pero hecho, ese doblaje es venezolano. Por eso es piterísimo. De hecho, la Real Academia de la Lengua Española dice que México tenía tiene el tono de voz, o más bien de ¿cómo se llama? De acento. Ajá. De mejor calidad de habla española, ni siquiera los españoles. No, es que venga, porque, tío, que ajá. O sea, obviamente están los regionalismos como. Oye, pero estás tanto del culo, ¿qué es lo que te pasa? Están los regionalismos que a ver que hablan los güeyes chilangos y nomás, sí, pero en general. Órale, vato, saca la marmaja. Ajá, pero en general, no, o sea, en general el lenguaje mexicano es el más limpio en cuanto a español, güey. Es completamente neutral. Sí, exactamente, o sea, y entendible, güey. Perfecto. Sí. Depende también la región un poquito, pero estoy de acuerdo. Claro, claro, o sea, si eso vamos, tienes razón, si vas al Istmo, si vas a Yucatán, si vas al pinche norte, van a hablar distinto y van a hablar más cagado unos que otros, pero aquí en el cagado, centro... Cagado, güey, qué forma de decirlo. Pero aquí en el... Saludos a toda la república, saludos. Bueno, pero aquí en el centro del país... Sí es muy estándar. Sí. Y por eso vas a otro lado y te quieren madrear porque eres chilango. Luego haz patria, mata un chilango. Ah, huevo, o sea, ese es el punto. Sí. Bueno, pero el punto es que entonces aún sí. Así hay cosas que momentos en las que la cagan. ¿Quién es? El doblaje, porque estamos hablando de doblaje, bueno, pitero, güey. No, por eso, sí. Está bien. Pero, bueno, rápido, nada más para cerrar eso. Tiene un poco que ver con la traducción de que ya habíamos mencionado y que pueden escuchar unos podcasts muy buenos de Horrores Causa al respecto de la traducción de los títulos, precisamente porque como tienes que buscar un punto neutral que no le haga daño a nadie, así como encuentras a veces traducciones pendejas para los nombres de las películas. Súper pendejas. Como dice el Necro, nosotros servíamos para hacer un doblaje, pues que podía funcionar en todas partes de la América Latina. O sea, no había pedos. Entonces por eso se mandaba a hacer un chingo de doblaje aquí. Pero, como dice el Graf, siempre va a haber una pinche oveja negra. O no mandarás. O sea, siempre la caga. Pero aquí yo creo que en cuanto al tema que vamos a hablar es un poco ambivalente. Porque nosotros vamos a hablar, por decir, de doblajes malos, por si estábamos hablando hace rato fuera de Pokémon. Que llegó un momento en el que parecía que ya ni siquiera estaban traduciendo, sino solo estaban metiendo frases a lo pendejo. Pero algunos de los actores de doblaje más importantes del país consideran eso uno de los grandes logros del doblaje, sí, mexicano. No Pokémon, sino meter frases, bueno, o chistes o adaptaciones de frases para el público mexicano, como se hacía desde los Flintstones. Que pondrían a que el clásico ese de Piedrique Guzmán para quitar a un cantante gringo adaptado. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que el que abogaba mucho por eso era también, por ejemplo, el Picheta Tarbizu, que sigue haciendo doblaje a sus todos los años que tiene, que son todos. Pero ese güey estaba bien cabrón de doblaje, es de los chingones, chingones, chingones de doblaje de hace mucho tiempo. Don Gato se la aventaba casi toda la puta pandilla solito. Sí, pero sí. Solito el hijo de la... Claro, y él es precisamente, como dices, de los creadores de la Escuela del Doblaje en México, y es de los que también apoyan mucho eso de, no, pues el artista de doblaje es el que se tiene que ganar esa habilidad y esa capacidad para meter sus chistecillos, chistoretes, en medio de la traducción. Lo malo es que de pronto pues sí le dan en toda la madre a un personaje que quizá uno le tiene mucha estima, como por ejemplo. Mira, por ejemplo, en eso que dice Matt Madras ahorita con el burro de Shrek, ahí sí tengo yo mi ambivalencia, porque si en algunos momentos en la Shrek 1 el doblaje de Eugenio Derbez fue muy bueno en Shrek, pero 1. Sí, pero ya en la segunda, en todas las demás versiones de la rechingada, totalmente de acuerdo contigo. Pero ya fue por el mismo éxito de la película, es que dijeron, pegó esto, haz lo que quieras. Sí, sí, sí. que también ahí hay casos en los que es necesario, ¿no? Porque si tú adaptaras o tradujeras literalmente los chistes gringos, también son, no solamente es el idioma, es la idiosincrasia gringa. Y muchos chistes que hacía Eddie Murphy, que seguro eran chistes de negros. O sea, ya sabes cómo hablan de todos modos los negros o ese tipo de cosas. You motherfucker. Entonces, no los íbamos a entender. Exacto. Entonces, lo que tuvieron que hacer los escritores, porque no lo hizo realmente Derbez, es adaptar esos chistes para el público latino o el público mexicano en particular. Sí, no, esto, mira, yo no estoy en desacuerdo, por ejemplo, en lo que comentabas de en las caricaturas de antaño cuando te decían, ay, sí, el Piedrique Guzmán, ¿no? Dices, ok, de niño si te hubieran dicho, no sé, güey, no sé, si referencia, no sé, a cualquier pinche cantante que tú quieras de, uh-huh, de Estados Unidos, güey, de Elvis, si tú quieres, si no lo conocías, pues ibas a hacer así como de, ah, no entendí, no, no ibas a encontrar esa idea que te quería mostrar la caricatura, ¿no? De por qué a lo mejor Vilma y Betty se estaban emocionando con esa cantante, ¿no? No sé si te hubieran, si te hubieran puesto, sí, a Elvis que tú no conocieras. O sea, sobre todo en una época, Elvis, ¿no?, en un México que, uh-huh, era más cerrado. O sea, hoy en día que la cultura es más globalizada, a lo mejor si tú pones una parodia de Justin Timberlake o algo así en Los Simpson, no tienes que cambiarle el nombre a Eduardo Justino o el actor de la novela de hoy en día, me vale madres cuál sea. Sí, exactamente. Entonces, hoy en día es más entendible. En ese entonces tiene lógica, a lo mejor quisiera. No, y está bien, o sea, en ese aspecto no está tan mal. Digo, yo cuando veía a esas madres y decían, ah, sí, es que es el Piedrique Guzmán, y ya decías, ah, ok, sí, ya entendí por qué se está emocionando, ya entendí el mood de la trama. Y no te molestaba, incluso por ejemplo en Los Simpsons llegaron a pasar un par de veces que el Homero iba cantando alguna canción de, no sé, de de Luis Miguel, güey, y decías, okay, está bien, porque todavía Los Simpsons lo viste cuando, lo empezamos a ver cuando teníamos, bueno, la mayoría de nosotros 9 años. Huevo. Ajá, la mala tenía un poco menos. Bueno, no, porque más malazos se todavía ni nacía. No, mames. Me reía, cara. Te reías chingón. Me reía inútero. Inútero, por favor. Bueno, pero que ahorita van en la 23ª temporada. O sea, ya es un chingo de tiempo. Hice una mierda. Son una mierda los pinches. Sí, ahorita sí. Independientemente de la traducción, sí, que es muy mala, los capítulos también ya son una caca, sí, sí, en, sí, Estados, sí, Unidos. No, y ahorita ya, por ejemplo, ya ahorita si te llegan y te dicen, ay, sí, es que vamos a conocer a Shakira, ¿no? Y tú así de, ¿por qué Shakira si estoy viendo que es, no sé, Lady Gaga, ¿no? Y tú así, ajá, de, pues, güey, o sea, ahorita ya estamos internacionalizados, ya te puedo entender el chiste. Sí. Entonces ya no es necesario que hagas ese chiste. Sí, ya no hay pedo. Ajá. Y también ahí de nivel a nivel, o sea, en los Flintstones, pues tú veías que en su mayoría, pues la traducción era más respetada, ¿no? O sea, nomás te cambiaban 2 que 3 frases, tú decías, ok, los nombres también te los cambiaban porque era más difícil que te aprendieras Fred Flintstone que Pedro Picapiedra, ok, estoy totalmente de acuerdo. Pero te decían, sí, el señor mármol, esto, lo otro, decías, ok, tiene una coherencia, no como en Pokémon que es, ay, madre, y somos las, y la chingada. Bueno, y ahora me voy a ir a Tepito a comprarme mis garnachas. Mis garnachas, y mi abuelita lo hacía así, de, ¿por qué di mi abuelita? Y no te decía, pero de nuevo, en el caso de Pokémon, como comentamos, el pedo es que ya nadie le importa Pokémon ni lo toma en serio. Ajá. Entonces, honestamente, también los capítulos, como han dicho, son tan formulaicos. Siempre pasa lo mismo en todos los putos capítulos, ¿no? Entonces, yo creo que de hecho fue un recurso para evitar la locura de los güeyes que sean el equipo Rocket. De, güey, no mames, decimos lo mismo en todos los pinches capítulos y llevamos como 10 años grabando esto. Digo, está bien que haya chamba para la papa, pero honestamente ya no me chinga. Entonces, de pronto, la serie dejó de tener realmente, pues, el éxito que tuvo en sus momentos. Pues ya pero aún se produce. Sí, pero me refiero aquí. O sea, aquí en, sí, México, sí, en todo el mundo. Ya no tiene ese impacto de Pokémon que fue hace 10, 12 años. Que wey, Pokémon perdió su impacto hasta para los fans de Pokémon como, sí, a los 20, 30 capítulos. O sea, sí, really. Bueno, yo me eché como, creo que yo me eché como 100 y ya dije, ¿sabes qué? Ya chingarse, ya no lo yo aguanto. La vi con emoción porque yo creí que iba a ser como un Dragon Ball nuevo o algo. No, o sea, mames, que iba a avanzar. Pero el personaje nunca avanzó. O sea, la verdad, llegó a un nivel en el que decías, güey, ha cumplido años, cabrón. No, no ha cumplido. Creo que nada más una vez. Una o dos. Sí, para la madre. ¿Cuántas veces ha cambiado de ropa el pinche Ketchum? Una o tres. Dos. Tres veces. Ahí está. No, y de la verga, porque aparte, Sus Pokémones nunca evolucionan. O sea, no, su Squirtle no, siempre sí. Es su Wario. No, no, pero su me refiero Charizard. A sus. Su Charizard. Su Charizard. Era, no, pero me refiero a su. Como su tuvo su pinche Caterpie, pero desde el principio se volvió bueno. Metapod y lo liberó como bueno, Morphe. Bueno, sí, si eso vamos, es cierto. Evolucionan poco, pero por lo general el Wii más bien los cambia para que reflejen pues, la versión del juego que está ahorita, ¿no? Entonces ahorita... Ah, bueno, eso sí, o sea, obviamente van... Pero generalmente los dejan estados muy pinches. Sí, o sea, los deja sí, chiquitos, ¿no? Sí, bueno, verdad, ¿qué puto nivel tiene el Pikachu? Ya es como nivel 10.000, ese hijo de Pikachu puta. Pikachu sí ya está de la chingada, ese güey está quitado. Muy cabrón. Que no me pero le prometió a Pikachu que nunca lo iba a hacer evolucionar. Porque no, a menos que él quisiera y Pikachu no quiere. No, sí, me acuerdo de y ese capítulo. No evoluciona sin la piedra. No, exacto. No puede evolucionar, puede volverse nivel chinga tu puta madre mil y no hay pedo. Me acuerdo ese capítulo, era de los primeros cuando se pelea con el Tenis de Sorge. Ajá, y que le dan la piedra y el Pikachu dice chinga a su madre, ¿no? Bueno, pero no estamos hablando de puta Pokémon, estamos hablando de que ya pasó tanto tiempo, de que es parece más como de un contrato de sigue sacando la serie, no hay pedo, que ya todos ves, ya es así de puta. Puedo decir lo que quiera, me cae que se puede, que pueden decir, pues me rasqué un huevo. Y estaría muy chingón ver a Ash Ketchum diciendo eso. ¿Por qué dices? Ya como que dijo, ¿no este, ahí madre. Ajá. Ah, sí, te rasgó un huevón, no sé, pero le presta, iba... ya ni tú le prestas sí, atención. Güey. O sea, ahí ya es de güey, ya maten a Pokémon por el amor de Dios, ya no lo pasen, ya no lo traigan. Ya no lo traduzcan, güey. Ya no me chinguen. Mata al pinche Ash, mátalo, cabrón. Sí, ya está, ya es... Snipermon. Snipermon. Sí, o sea, no mames, ya Pokémon ya a la verga, ¿no? ¿Han visto los últimos Pokémones? Los más últimos, los más nuevos. No. Están no. bien curiosos. O sea, sí, ¿tú ves que sale de los nuevos de Pearl and White, de Black and White 2? No mames, están pero horribles, no horribles. Visto, wey, pero no. ¿Cuántos no, Pokémones no te creo que puedan estar tan feos. En total, lo híjole, hay unos legendarios que están bien curiosos. No sé cuánto sea el número exacto, ¿eh? La yo verdad. Ahorita investigo. Eran 150 cuando empezó la canción. Ah, ¿sí? Ajá. Son solo ahorita... 150 o más. ¿Qué verdad? Ahorita estaba como en 483. Sí, algo así, pero ya ahorita sacaron una nueva tandada nueva. Sí, que con el como... Black and White 2. Exactamente. Qué pinche asco. Bueno. ¡Ah, juego! Y ¡solo tú y yo! Y esta canción va a durar 3 horas. Imagínate cantar ahorita el puto poker rap, cabrón. No mames, desde el principio. Alguien en internet ya lo debe haber hecho. Sí, ya lo hicieron. Sí, y si hay por ahí un video, De hecho, a ver si lo encuentro, lo checamos. Bueno, pero vamos, entonces. Okay, vamos a lo siguiente. La cuestión es: también, hay traducciones malas. ¿Pero qué es lo malo? Porque creo que nada más dijimos, ¡ah, es que horrible! Está que horrible. Ver, pero nunca dijimos. El mexicanismo. El mexicanismo extremo estúpido que le meten al equipo Rocket. O sea, del equipo Rocket. No, el equipo pero Rocket creo... específicamente, pero también Brook se la jala o empieza ya con tonterías, O los personajes del capítulo, ¿no? O sea, ajá, también. Ajá, luego bueno. Ya salen y viejitos hablando muy ñeramente. Creo que ahí es donde está lo que el punto al que va el Necro. Que como dice, si antes el doblaje era neutral, ahora lamentablemente le están dando muchas libertades. Para volverse regional y a uno, pues eso como que sí le cala porque se oye pendejo. Sí, ¿no? Se oye de la verga. Entonces, por ejemplo, el otro ejemplo muy claro que creo que también fue la razón principal fue que pues el Necro, por ejemplo, vio Río, esta película de animación 3D que sale hace un año. Sucede en Brasil y al parecer ahí les dijeron, hagan lo que quieran, nos vale madre. Porque me imagino que al estar ambientada en Brasil y lo que tú quieras, pues obviamente va a tener que haber un doblaje distinto allá porque está en portugués. Y pues, a todos los demás les vale madre, ¿no? Que subtitulada no está tan pitera. Está pitera, ¿no? Pero no tanto. O sea, en general la película no se me hizo mala, pero el doblaje le dio en la madre así culeramente, así de la verga, güey. O sea, chilangos por todos lados, chistes muy tontos. Realmente no tenía nada de razón de ser toda esa traducción. Realmente es una mierda. A mí lo que me gustó, por ejemplo, no de esa película, sino de lo que ha hecho Pixar, que ya habíamos comentado creo en otro podcast, que por ejemplo en Los Increíbles era, ¿lo quieres subtitulado o lo quieres doblado, no? En el DVD. Y doblado te daban la opción de doblado neutral o doblado con mamadas mexicanas, ¿no? Sí. Entonces eso era muy muy bueno, ¿no? Porque pues si tú eras un naco de mierda con gustos de la verga, güey, pues ya le ponías que Consuelo Duval... Saludos a nuestros fans nacos de mierda. Sí. Que ya le ponías que la Consuelo Duval hiciera chistes de los que sacaba con la familia Peluche y pues te ibas a cagar la risa porque tu gusto es una mierda, ¿no? Ya si eras alguien con mayor respeto hacia ti mismo, pues ya le ponías en un doblado neutral que se escuchaba súper fucking. Y es que parece broma, pero sí conoce uno luego gente que le gusta ese doblaje y le causa un chingo de gracia y dices, ¡güey! ¡No es posible! Güey, eso está bien de la mierda y te estás riendo de esas mamadas, no mames. Sí, pero bueno, también con... la verdad, desde aquí, honestamente, pues pinches mexicanos, la mayoría se ríen con... pues con referencias muy pendejas, ¿no? Entonces, de nuevo, las películas de Shrek eran tan malas que ya no había mucho pedo con que el burro pues hiciera puras referencias al trabajo, a su trabajo en Televisa, ¿no? Y con eso se cagaban de la risa. Y con eso yo creo que recuperaban la taquilla. Sí, la neta, sí. Entonces, sí, la verdad estaba muy de la verga todo eso. A mí en lo particular no me gusta que metan tanto. Por ejemplo, en el nuevo He-Man lo hicieron. El esqueleto era ñerísimo, ñerísimo. Ahí sí te voy a decir, que estaba de la verga que hicieran eso, pero siquiera no lo hacían tan pinche culero, güey. O sea, el esqueleto sacaba sus dos, tres ñeradas y ya, o sea, pero no era ñerada tras ñerada, tras ñerada, tras ñerada, pero... tras ñerada. Y decías, bueno, te lo puedo soportar solamente porque la caricatura es muy buena. Pero el problema es ese, que la caricatura te trataba de agarrar un tono serio. El esqueleto trataba de reivindicarse como un personaje maligno, porque en la versión anterior de pronto hasta era un poco como el payaso, porque sí, de pronto se veían inmiscuidos en situaciones caricaturescas pendejas. Sí. Entonces aquí vas a un esqueleto que es super badass, que empieza el güey hasta con rostro, que lo derriten, lo deforman, y de pronto así saca sus pendejadas y dices, no me chingue. Güey, el Joker se volvió loco y se volvió un payaso. ¿Por qué Esqueleto no se le derritieron la cara, cabrón? Por eso, pero se veía, este Esqueleto se veía amenazante, ¿no? Y de pronto fue una idiotez. ¿O tú qué opinas, Graf? A mí no me... Yo me acuerdo que cuando veías la versión original de He-Man, el Esqueleto ya hacía esos chistes. Ajá. Sí. Entonces yo creo que del lado de los traductores, de los dobladores de la serie... intentaron reivindicar, dijeron, es He-Man, tenemos que regresar el aspecto original o el espíritu original del Skeletor de ese momento. Como un homenaje. Como un homenaje a los dobladores. El problema es que a mí no me gustaba ese doblaje tampoco de Skeletor. O, no sé, porque nunca escuché el Skeletor en inglés, no sé si el Skeletor original hacía chistes. O si el Skeletor original en inglés de la nueva serie de He-Man, de la de 2004... hacía chistes, entonces los tenían que compensar con chistes mexicanizados. No sé, pero no me gustaban mucho esas pendejadas en la de 2004. Según yo... 2002 es la serie de He-Man. Según yo, no. Porque yo vi, creo, un par de capítulos porque tú tenías el box set, que creo que tiene todavía Kung Fu Man a... Sí. A más de un lustro y no lo ha devuelto. Hay que pedirse el intercambio. Pero yo sí vi varios capítulos, me eché casi el primer disco y el esqueleto, pues no, me engañaron. Ese chiste. Ajá, entonces ahí el problema es que no solo estás comprometiendo la traducción, sino que estás comprometiendo el carácter de un personaje. Estás cambiando toda la esencia misma de mi pinche mono. Sí, entonces eso es lo que ya es cuando dices, no mames, ya está de la verga, ¿no? Por cierto, hablando de esencia, cambiar la esencia misma de todo un personaje, si quieren ver traducción mal hecha, pero cagada, porque siempre, porque sabes que vas a ver cosas cagadas, vean que man la fiesta de Cardo. Es cagadísimo. Eso es una mamada. Eso para que veas si es la onda, güey. Esa es la onda. Poner el clip aquí, por favor. Sí, o sea, ahí lo buscan en el tubo, He-Man la fiesta de Edgardo, es muy cagado, y también los de Kid el auto increíble que hace, también es cagado. Digo, ya son viejitos, la verdad, ya son viejitos. Bueno. Pero sí, el otro día lo estábamos viendo de nuevo y nos cagamos. Y bueno, luego aparte están, quiero sonar, bueno, ahorita, por ejemplo, a mí me viene mucho a la mente el equipo que hizo las traducciones de Rurouni Kenshin, conocido como Samurai X, que no eran mexicanos. Esa pobre serie, como les he mencionado en muchísimas ocasiones, la he odiado hasta el final de los tiempos porque no me llamaba la atención. La serie se me hacía malísima, pero por el doblaje, güey. Ah, bueno. Hasta hace pocos años, un par de años, que Graf me las pasó en japonés. Los primeros capítulos, como unos 20. Ah, chinga, yo los saqué, yo los no quiero. No tengo idea. Me pasaste como los primeros 20 en japonés. No mames. No sé de haber pasado el Moy, güey. A lo mejor. El Moy se bajaba un chingo no sé, de mamá. No sé cuál fueron, pero no pinches mames. No pinches mames, qué chingona serie. No tienen idea qué chingona que serie. Yo me acuerdo de ver el doblaje en español de Rurouni Kenshin y lo decían todo sin el más mínimo sin tono. Sin o sea, tono, todo era plano, era leído. Sí. Oh, por Dios, Kenshin, estoy muy enamorada de ti. Ajá. Eso. Verga. Y las traducciones no traducían los nombres de los ataques, eso estaba bien, me gustaba, pero el problema es que decían el Amakakeru Hiro no Hirameki, la chingada. Amakakeru Ryo no Hirameki. Eso, chingada. Esa es la técnica del Hito Mitsurugi-ryu. Ay, puta. Yeah. Pero así como que lo decían así de corrido, güey. Técnica de Hito Mitsurugi. Entonces no, y creo que a veces hasta decían el nombre de una en la otra, güey. Me consta. Pero estaba muy feo. Lo único bonito de ese doblaje es que eran tan flojos que le dejaron las cintas originales en japonés. chida. Ah, Simón, y la rola estaba bien chingona. No como Audiomaster 3000, que hizo su propia intro de Random Medio muy culera. Sí. Que agarró la canción de Ya Papá. Ajá. Ya Papá, ya no sé. Agarraron esa y la dejaron toda la serie, güey. Y adiós todas las pinches traducidas decentemente, pero güey, nos quitaron las demás intros de Random Medio, güey. Están bien buenas las y algunas eran icónicas. Aún yo hoy en día llego a escuchar algún programa sobre ánimo o lo que tú quieras y digo, oye, esa rola de qué, si te dicen es de Random Medio, dije, no mames, güey. Tú tenías un disco de Random Medio. Y no reconocíamos las canciones porque decíamos, ¿en dónde chingados salen? Porque Audiomaster 3000 originalmente sí la pasó con las intros en japonés. Sí. Pero después, cuando ya se dieron tiempo, hicieron su intro y a la chingada. Como también esta, no me acuerdo quién traducía Intertrack, doblaba Dragon Ball. Y ya hacía ellos su propia intro sin los especiales. Ya ves que la de Dragon Ball, conforme iba avanzando en la historia, te ponían en algunas secciones ciertos personajes o ciertos no. Y ellos no, ellos agarraban la última versión de esa intro en particular, porque sí cambiaron la cuando entró Gohan de adulto. Y entonces te quemaban todo, güey, porque originalmente en la de Dragon Ball Z, cuando empezaba, nada más salía el Goku, su hijo, la Milk y sus amigos. Pero en la nuestra, desde el principio salía el Super Saiyan junto al Vegeta y el Majin Buu. Eso yo no sabía, Que yo no sabía que había versiones, incluso miren, años después yo no sabía. Es que pasó lo mismo que con muchas intros, por ejemplo, a mí me recuerda a Naruto, por ejemplo, la saga cuando van por primera vez por Sasuke, bueno, cuando se trata de impedir que se lo lleven. Sale el Rock Lee como en 3-4 versiones, cuando está madreado, cuando se recupera. Ah, Simón. Hay una escena en la que hay una escena en la que se hace más largo cuando salen los de la arena, que hacen como más paneo, luego sale más gente. Ese intro tuvo como 4 variantes. Y sí es cierto, Dragon Ball le pasó eso. Eso ya es clásico en el anime como de peleas japonés. Ajá. Y sí, ya cuando veías el capítulo de Rock Lee en el que ya se curaba y lo ponían haciendo sus catas, decías, güey, no mames, va a venir el Rock Lee, bueno, va a partir madres del culero. Pero no te quemaban nada. Y aquí en México lo hubieran hecho y lo hubieran puesto de las catas desde el principio y dices, no, gracias. Qué chingón ese güey. Bueno, de nuevo, hablando de malas traducciones, qué buena era la intro tanto de Dragon Ball como la primera de Dragon Ball Z. Eran la mamada. No, estaban muy bien traducidas. Y luego, la segunda de Dragon Ball Z que pasaron aquí, que ahorita no me acuerdo bien cómo se llamaba en japonés, yo me acuerdo que yo la escuché mucho, mucho antes de que llegáramos. Dragon Ball Z Kai, ¿no? No. La segunda intro de Dragon Ball Z, como dices, en la que ya sale Gohan de adulto, tiene un nombre esa intro. Pero le dieron en toda la madre aquí, porque era muy difícil traducir, y más esa pendejada que dieron, siempre seremos Dragon Ball Z, dices, chinga tu madre, por favor, chinga tu madre, con la delicadeza de un soprano, hijo de la chingada. No mames, no mames, estaba horrible, yo me daba un chingo de pena, le tenía que poner mute, así de ya, güey, quiero ver cómo se madrean a Majin, pero no soporto la intro. Pero ya, por favor, ya cállate. En japonés es preciosa. Es la pronda. ¿Cómo decía? El poder nuestro es no sé qué pedo. Sí, sí, algo así, no me acuerdo bien. Seremos Dragon Ball Z. No mames, de la verga, de la verga. No, pero esa pinche... Pero deja, no, pero no te quejes, porque déjame contarte una anécdota de hace unos par de días, güey. El Chitiba nos estaba mostrando, güey, las series de anime, güey, traducidas en catalán, güey. Son una mierda, güey. Son una mierda de lo peor, güey. Pero todos vimos Dragon Ball en catalán porque en aquel entonces, allá es donde llegaban las películas antes. No. No español gallego. No español gallego, catalán, güey. No mames. Y en catalán, güey, que es muy similar al español, obviamente. Pero con otras nomás. Sí, o sea, no mames, era así como de... Y el cielo está azul y volaré y hay un dragón y la libreta me se lió por allá. ¿Y tu libreta? ¿Por qué una libreta? No mames. Es una mamada. Ajá. Pero no mames, güey, así de la verga, así de la verguísima, güey. Pura pendejada que dicen, güey, y las traducciones son malísimas, güey, de la verga, güey. Nos estaba mostrando esta mamada de... El monito este Chicho Huracán se llamaba, o algo así. Chicho, güey. Terremoto. El Chicho Terremoto. Chicho Terremoto. Que creímos que podría salir, ¿no? Ese güey. Chicho Terremoto. Y se la pasa diciendo, tetas, culo, ¿cómo se llama? Estás bien buena. Y mamás, así, güey. Porque así hablan los de catalán, güey. Así, muy, muy culero, güey. Entonces, está de la verguísima, güey. Y ellos sí te traducen la letra literalmente. O sea, ya tú ves que en japonés, pues te pueden decir una palabra que esa palabra, dependiendo si hay una antes o después, puede ser tener significar varias cosas, ¿no? El contexto. Entonces ellos así de, ah, sí, y entonces la casa grande es y verde y todo así de... ¿Neta? ¿Neta, güey, me estás cantando que la casa es grande y verde y estoy viendo a Goku lanzar un Kamehameha, güey. No mames, entonces, esas son cosas raras, sí. Raras de veras. Sí, entonces, no te puedes quejar tanto de siempre ser un Dragon Ball Z. Está chingando, sí, verdad, güey. No, pero eso de sí tener que, de querer traducir a huevo la pinche canción de, güey, déjalo en japonés, no hay pedo. Mm-hmm. Pero no, de querer traducirla a huevo es una pinche sí. Que ha habido casos afortunados. Es cuando me gusta la de a New World, o cómo se llama, la de Inuyasha. La de Inuyasha. No, pero también les quedó bien les quedó bien bonita. A ver, voy a ser honesto, no me acuerdo. Me acuerdo que yo la escuchaba hasta el puto hartazgo en japonés porque la canción es la onda. Pero ajá, no me acuerdo en español. Se llamaba I Wanna Change the World. No, pero en español decía el mundo es the world. Es lo mismo, güey. Ya sé, pero hay una cosa en que lo traduzcas bien y lo cantes bien, a que pongas un pendejo a medio hazle a la mamada, porque había canciones muy malas. Chingón la de Shaman King, me vale mal. ¿Sabes cuál es? Sí, yo, Shaman King estaba bien verga. No mames, esa me daba pena. No, estaba chula, bien, güey. Empezaba con su no me gustaba, me daba pena. Cabrón. Y Guerreras Mágicas. Guerreras también. Mágica estaba bien. La de Guerreras Mágicas estaba bien chingona igual. Pero sí, también nos cortaron intros, porque creo que cada serie de las Guerreras Mágicas. Nuestro destino, es más, la segunda. No me gustaba tampoco. No, a ver, güey. La segunda serie, la segunda temporada tenía otra. Ah, intro, sí, obviamente. Y no nos la dieron. No. Sí, pero es que aquí nos las pusieron back to back, o sea, no esperamos. No. Fue así de. Ya se murió la pinche princesa Esmeralda. Siguiente capítulo, vamos a regresar a Céfiro. Y estaban los planetas queriendo conquistar. Estaba chido, no te quedabas con la duda. Sí, abuelo. A ver, la que yo recuerdo que me gusta más en español que en japonés, y por mucho, es la de Beta X. Oh, esa le quedó bien verga, güey. Computadoras, calculadoras, te la van a acercar a la destrucción. What the fuck. Buenísimo. Ay, güey, cagada. Perdón, soy naco y nunca vi Beta X. Cambiaron, nada más dieron una de Sailor Moon, y creo que llegó a ver muchas intros. Sí. A ver a madres, güey. Creo que había una por serie. Yo ni me acuerdo cómo va la canción de Sailor Moon. Y cada serie tenía hasta dos intros. Cada una tenía dos intros. Nos quedamos con la primerita, güey. Que por cierto me encanta cómo la tradujeron. Ahí sí. ¿Cómo iba, güey? Ay, la verdad no te la pongo. No, yo hablo del ending, pero sí, esa. Esa fue la única intro. Creo que es la única intro que pusieron. La única intro que han puesto. Pero creo que sí hubo más. Sí. Sí. Entonces, bueno, ahí no sé, tan pendejo. Pero ya vamos a seguir hablando de mala traducción. No, pero ¿sabes que igual cuál estaba bien traducida? La de Dragon Ball original, el opening y el ending, güey. Están muy bien traducidas. Vamos a buscar las esferas del dragón. Chun, chun. Es el secreto más estremecedor. Ay, no mames, qué chingón. Ya con eso te ganaba la pinche serie. Sí, güey, la neta. O sea, yo en esa época, como a los 13, 14 años, era así, pero bien anti-manga y anti-anime, güey. O sea, realmente había tenido unas malas experiencias con el anime. Es que, güey, veíamos La Princesa Caballero. Sí, güey, ya lo sé. Entonces, en una de esas... Compito, güey. El defecto era que tampoco me gustaba pagar mi televisión. Entonces, en una de esas pusieron Dragon Ball y la pinche canción dije, no, pero esa es japonesa, no me puede gustar. Chido, al miércoles de la primera semana de Dragon Ball ya está, ay, a ver qué pasó con el Goku, cabrón. Goku mi héroe. Nomás te quedas con la intro. Sí. Uh-huh. Con la intro. Ahorita me acordé que esos güeyes de Rurouni Kenshin también tradujeron la película de Street Fighter 2, que tardó una pinche vida en llegar a América, la de animación, Street Fighter 2 de Animated Movie, también era de esos güeyes. Entonces la voz de... ¿Cómo se llamaba la bicha de Rurouni Kenshin? ¿Kaori o no? Kaoru Nagisa, era la voz de Chun-Li. Ya. ¿Qué intento decir, coronel? Igual con su pinche tono sin feeling. Sin ganas. Sí. ¡Hadouken! La canción de esa pinche serie de Street Fighter era muy cagada. Street Fighter 2B. Tira la del combate, no me asustaba. No, estaba malísima, güey. Yo que sí, por causa justa. Pero me cagaba de la risa esa canción, la neta. Pero la serie era buenísima, güey. Cuando aprenden al Ken a hacer el Shoryuken, dices, güey. Pero a ver, otro no pinche asustas, si es por causa justa, hazme el chingado. ¡A huevo, güey! ¡A huevo! Para que veas nomás. Nos tocó en la tele nacional una época de anime con intros y endings muy ñoños, la verdad. La verdad, porque el ending de Street Fighter 2B estaba medio fresón. Nada más lo aceptaba porque salía la Chun-Li en traje de baño. Oh, acabas de mover muchas fibras ahorita. Como el de Virtua Fighter, güey, que el ending salía a esta chinita de Virtua Fighter, que no me acuerdo cómo se llama, que es la Chun-Li. Virtua Fighter, hombre. La Pai-chan. La Pai-chan. Y salía bañándose y en su recámara, cambiando. Súper sexosa. Y luego la edición de Street Fighter 2, la película, donde sí se ve a Chun-Li bañándose con... A ver, güey, hay otra relación de una mala traducción, porque la serie de Virtua Fighter, que tradujeron como El Peleador Virtuoso, de la verdad, también la tradujeron estos güeyes, tanto de Rurouni Kenshin como de Street Fighter, y les fue peor porque además se tomaron libertades con los nombres. ¿Quién sabe por qué razón? Porque ya ves que el protagonista de Virtua Fighter es Akira Yuki. Sí, de hecho. Y ahí se llamaba Alex. Ay, no mames. Sí. Y hay un capítulo al principio en el que saca una foto y la firma como Akira, y hasta le movieron todo el audio, y la Pai-chan le dice, no mames, ¿te llamas Akira? Y el güey, no, es mi nombre artístico, en realidad me llamó Alex. Y yo, ¿qué? ¿Neto? Y así se quedó, y todos los monos creo que tenían los nombres cambiados, al menos los japoneses. Uh-huh. Bueno, pues es como lo que pasó con Dragon Ball, ¿no? Que siempre nos cagamos de la risa de que se llamaba Zero Goku, le pusieron Zero. Pero es porque hubo una sección que fue traducida en otro lado. Pues, pero a fin de cuentas hicieron la misma mamada, Cachito y Zero, güey. Son pinches mamadas. ¿Tú quieres llamar Cachito, Matt Madrazos? ¿No? ¿De verdad, no? ¿Y por qué esos capítulos fueron traducidos aparte? No, eso sí ya nada más Brenda Nava sabe, güey. Un día deberíamos contactar a Brenda Nava. ¿Quién es esa, güey? ¿Quién es esa? Era la más conocida de Dragon Ball en México. O sea, ella la presentaron. Bueno, yo la reconozco de que la vimos en Nintendo Manía. Ajá. Cuando ella vino a presentar Dragon Ball como el fenómeno. Porque el fenómeno de Dragon Ball aquí en México nació en Club Nintendo. Sí. Porque Club Nintendo ponía en los más tenía una sección que era los más vendidos de Japón. Sí. Entonces empezó a aparecer los juegos de Dragon Ball de Super Nintendo en esa lista. Me acuerdo de ese capítulo, de ese reportaje en el Club Nintendo donde venían. ¿Qué era Dragon Ball? Porque ya sabía, ya sabía. ¿Y quién es ese niño con pelos rubios? Ah, es su hijo de Goku. ¿What the fuck? Cuando estábamos viendo Dragon Ball y todos nos quedamos pasmados de ¡no mames! ¡Goku coge! ¡Se va a volver güerejo! Mira. Bueno, qué aventados los de Club Nintendo, que le pusieron portada a una serie que todavía, bueno... Era el Z, ¿no? Y los juegos no tienen nada de presencia en México. Y creo que es de las mejores portadas del Club Nintendo. Y de las más recordadas. De mi lado sí, pero eso, te digo, fue a tiempo antes. Y Brenda Nava era una coleccionista en México que ya, uno, sabía japonés. Y dos, se sabía de todas de Dragon Ball. Wey. Entonces después, aunque Dragon Ball fue traído a México por petición de Gus Rodríguez. Gus Rodríguez es la onda. Porque sus fans de Club Nintendo le decían gracias, que quería verlo. Gracias. Y entonces, cuando el manga se tradujo en México por Editorial Beat, Brenda Nava lo tradujo y fue la directora de traducciones japonés de Editorial Beat. Ay, güey, ¿eh? No mames. Yo sin ni puta idea de quién era esa vieja. Gracias, Brenda Nava. No, sí, Brenda Nava. Antes, cuando Beat tenía como 4 o 5 mangas nada más, todos los traducía Brenda Nava. Sí, pues ya después traducía como 25. Bueno, ya que estamos en este mundo de Dragon Ball, güey, en cuanto a traducción, generalmente fue muy buena la traducción. Y de hecho, yo creo que aquí en México sí se causó un trauma de decir... No mames, no puedo soportar ver a Goku japonés porque habla como pinche niña, güey. Ahí le hicimos un favor. Sí, o sea, el Goku de aquí de México es habla la pura como, onda. Habla como hombrecito, según yo habla como esferitas Goku, de dragón. Ajá, según yo es como Goku debería de realmente hablar, ¿no? O sea, porque tiene esa voz como de soy un héroe, güey, y parto madres, ¿no? Pero un héroe juvenil. Ajá. Pero y en Japón sí es así de... Siento que en Japón... ya ves que normalmente las mujeres tienden a hacer el doblaje para los personajes que son niños. Sí. Yo siento que en Japón nunca hicieron el cambio de voz de cuando Goku fue niño adulto. Sí, yo también siento lo mismo. Siento que fue eso. Y que lo único que hizo la actriz en ese momento fue como que hacer la voz un poquito más fuerte. Pero no se nota. Y además de todos modos, los japoneses en general tienen un tono más agudo de voz. Entonces no creo que en Japón no pegó tanto el... Pero hay güeyes con... ¿Sí? Muchos, digo, yo sé que se usa más en villanos o en personajes ya mucho más grandes. Pero hay unos que tienen una voz bien cabrona, bien chingona, que le hubiera quedado a ese güey. Bueno, yo no veo ninguna razón para que Goku tenga una voz tan chingona. Pusimos voz de MacGyver y de Bruce Willis, güey. Además, visualiza la pinche voz del Ichigo Kurosaki en japonés. O sea, es un güey joven, pero tiene una voz ruda. O sea, ponle ese güey de Goku grande y no hay pedo. Y si ahora ves un capítulo japonés y, como dice, suena súper gangoso y... No mames. Y el Vegito igual suena. El Vegito igual tiene voz como medio. Suena bien culero. Creo que el Pico lo sí tenía voz de hombre. Sí. Pero aquí tenía voz de negro, cabrón. Aquí la verdad la traducción de Dragon Ball en cuanto a doblaje fue muy buena. O sea, porque incluso el Goku niño la voz era muy buena. Se la dejaron a Gohan de niño y a Goten de niño. Y le consiguieron una voz diferente a Gohan de Goku cuando crecieron. Y eso también fue muy bueno. Y sí, lo que estábamos comentando hace rato es que luego sí había como unas pocas fallas ahí en la traducción que decías, what the fuck, ¿no? Como lo de volar por los cielos. Que es cagadísimo. Lo que pasa es que a mí se me hace que el término japonés era muy largo. Aparte de serte fuerte, eres más fuerte. Es que muchas veces algunas palabras, como en México se ocupan menos palabras para algunas cosas o más para otras, seguro eso de decir volar. Mira, o decían volar por los cielos y como que decías, no puedo dejarle nada más. Tú puedes volar. Tengo la, y tengo la idea de la monita se seguía tengo moviendo. La idea de que, y por haberlo leído en algún foro, no sé si realmente es cierto esto porque nada más lo leí en un foro, que en japonés en realidad se decían volar por los cielos, o sea, sí. Pero así textualmente, pero pues es por el modo en el que también se refieren o hablan los japoneses, ¿o no, Malad? No, sí, de hecho tendrías que decir así como que el Sora ni Tobu para volar por los cielos. Ajá, y pero, es, pero eso sería lo correcto, tobu, ¿no? Tendría dificultades de ajá, como para integrarlo en la frase, entonces sí. Pero eso sería lo correcto ese a fin de punto. Cuentas, y ajá. Entonces seguramente lo tradujeron literal tal punto. Cual y así lo dijeron. Ahí está el punto, en japonés tienes que ponerlo literal, pero es muy largo semánticamente. Entonces al traducirlo en español, como dice el Graf, te quedas con mucho tiempo para decir, voy a volar. Por los cielos. Moviendo la boca, así de, entonces, pues, ni pedo, lo tuvieron que dejar. No, no, como las películas de antes de Bruce Lee, ¿no? En Estados Unidos y en España, los personajes, la raza de Goku se llamaban, Saiyas. Los Saiyas. Y el Jin es para definir como una raza. Sí. Entonces, aquí le dejaron Saiyajin, y también a los Namekus les llamaron Namekuseijins. No, ahí está la diferencia. O sea, todos deberían acabar con Jin. Eran los Saiyajin, los Namekjin. Porque el planeta es el Namekusei, porque el Sei significa estrella, que significa planeta. O sea, son la raza Namek. Es el planeta Namekusei. Namekusei. O sea, que el planeta se llamaba Namek, no Namekusei. Mira. O sea, el CI es estrella, no debe ir. Entonces es como lo mismo que pasaba con Kamisama y con Kaiosama, que uno decía, pues se llaman casi igual, serán cuates o parientes. Pues ajá, no, ya sabes lo del Sama después. Kami y Kaio. Ajá, Kami y Kaio, exactamente. Que ya después dice lo de Sama, entonces, pues, se refiere con respeto, ¿no? Ajá, entonces a los Saiyajin les debieron haber llamado los Saya. A los Namekusei les debieron haber llamado los Namekjin. O Namekus, ¿no? Namekus también les, sí les llaman Namekus en muchos otros lados. Ajá, pero por lo general le dicen, es un Namekusei. Y hasta todas las pinches silabitas. Namekusei. Bueno, ¿sabes dónde cometí un error que me dio miedo? Cuando lamentablemente yo fui a ver al cine Dragon Ball Evolution. No mames, porque también el pinche mono en el que se convierte Goku es el Osaru, que significa changote. Literalmente es chango grandote. ¿Osaru quiere decir changote? Ajá, es Osaru. Venga. Entonces el pedo es que ya ni ellos le tomaron mucha atención, entonces, fonéticamente lo tradujeron. Entonces le pusieron el osaurio. No. Sí, cierto. Era osauro. Era osauro. Osauro. Y nosotros decíamos, estábamos haciendo un chingo de chistes. El rosauro. El rosauro, ¿te acuerdas? ¡Ay, es el rosauro, güey! No mames, era una pendejada. ¡Pito, cabrón! Pero fue una pendejada porque supuestamente trataron de recuperar a varios de los actores originales, que creo que nada más trajeron a Goku y a Piccolo, que bueno, con eso te bastaba. Pero pues era como para que los güeyes dijeran después de años de estar traduciendo, oye, no es el Osauro, es el Osaru. Nos vale madre, la película no vale nada. En el fondo, mira, te voy a decir, esos actores lo único que hacen es que se aprovechan de ciertas frases y las repiten. No es como que ninguno de ellos le interese Dragon Ball, ni que sepa de qué trata, ni tiene la pinche idea, porque ellos graban ambos los capítulos y les vale madre. Se van después a grabar los Padrinos Mágicos o un capítulo de MacGyver, güey. No, es como si no tuvieran alma. No, o sea, realmente no se aprenden las frases que deben aprenderse para ir a una convención y sacar algo de dinero extra. Hay que admitirlo. Por eso. Pero así que digas, realmente, ¿cómo se llama? El de Goku, Mario Castañeda, realmente no sabía la diferencia entre que eran Osauro o Saru, o sea, no se acordaba. Porque, por cierto, aquí en México nunca le dieron nombre a esa transformación. Simplemente decían, se transformó. Goku se transformó y nunca se hablaba de un Osauro o Osaru. Nunca. Nosotros nos aprendimos el término porque, pues, pinches fan geeks de Dragon Ball, y ya empezamos a ver los demás. Y después dijimos, ay, no mames, güey, se va a transformar el Vegeta en el Osauro Rotorado y la verga. Ahí fue donde yo aprendí el término. Sí, en el Osauro Rotorado. Como éramos atascados mal pedo. Porque lo vimos en el videojuego de Dragon Ball. No, yo lo vi antes porque en el videojuego se llamaba Baby Junior o Baby algo así. Baby Junior. El Baby. Pero yo me acuerdo que yo tenía un domo que era la edición especial de Dragon Ball, que te contaban todo Dragon Ball GT. Ajá. Entonces ahí te decían, y se convirtió en el Osaru Dorado, te decían, esa transformación de Goku en simio, pero aparte en Super Saiyan, decías, ¡güey! Bienvenidos al Dragon Ball Cast. Dragon Ball Cast 2. Bueno, pero esos son errores de ¿cuál traducción. ¿Cuál 2, güey? Nunca hemos hecho un podcast de Dragon Ball. Bueno, ya, entonces ya otra, nuevo, otra pinche serie mal traducida, película, lo que ustedes quieran. Una que es muy común, que hasta sale en Wikipedia, que todo mundo odia esa traducción, es Simón, The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Es una mierda. Una mierda de lo... Pero aquí sí gusta. Peje el lagarto. O sea, güey, un Morlock. O sea, mataron a los Morlocks y atacaron pejelagartos, güey. ¿Sabes cuál creo que es el problema? Que lamentablemente la demografía de Big Bang Theory no macha ni a putazos con la demografía mexicana, porque sí es un show como para estar más clavado en las referencias populares que hacen. Debes de ser un pinche geek para disfrutar esa madre. Ajá, al 100, la neta. No. Al 100. No mucho. Al 100, no, sí. No. Aparte de ser geek, no, tienes un que geek ser... verdadero entendería las matemáticas y los chistes de las matemáticas de los pizarrones y yo no lo entiendo. Bueno, güey, pero aún así estamos refiriéndonos a que nosotros... Bueno, es como más nerd eso, ¿no? Bueno, güey, pero nosotros también de pronto agarramos referencias oscuras y nos cagamos de la risa y nadie los va a entender. No, pero yo me refiero a que no solamente tienes que tener ese rango geek, sino también ese amplio horizonte de cultura, porque también muchos chistes pues son interculturales de Estados Unidos y nosotros ya los entendemos porque vemos mucha mamada de ese lugar. Pero aquí sí, o sea, aquí tú le pones a una persona normal, pues, común... El Big Bang Theory doblado, güey. Ah, sí, jajaja, jiji. Y la serie sí gusta en México. Pero tienes que simplificar, tienes que simplificar los chistes. Aún los chistes que tienen que ver con Star Trek o con Battle Star Galactica los reducen a... ¡Ay, mi piloto de nave espacial! Sí. O sea, se pierde el chiste de mejor de Battle Star Galactica o del traje de tal cosa o cosas así, porque te digo, creo que hasta el Bazinga lo votaron, ¿no? Por otra pendejada. Bazilón, dicen. Bazilón. Sí. Pero ahí voy a hacer una referencia, güey. Son cómicas, güey. Son más bien como si fueran personajes de caricatura. Bueno, pero ahí te voy a hacer, te digo, o sea, ahí te voy a hacer una anotación, güey, que quizás no estén de acuerdo, pero... Pero ahí sí... ¿A ti te gusta doblada? No, la verga, no. Yo la verga doblada. Le gusta la verga doblada al negro, va. No, que ahí sí... No veo otra forma de que puedan pasar esa serie en México si no la doblan simplificándola. O sea, ahí sí, lastimosamente tengo que estar de acuerdo en esa forma, porque si la gente le pones la traducción como es, no la va a entender y no va a gustar esa serie. Políticamente, ¿no? Es que la gente es pendeja. Sí, la neta si es que la sí. Si la gente es pendeja, tengo que ponerle traducciones pendejas. Güey, si la gente es pendeja, que se vayan a ver a la pinche gaviota, güey. Es lo que en realidad le interesa, la Ben Warner Channel. Ahí está. Subtitulada. Sí. Si realmente eres una persona que te va a interesar, honestamente la serie no la puedes pasar en tele abierta, no la debes traducir así, o si le quieres te ver, la quieres poner a huevo, una subtitulada, nadie la va a ver. O sea, el destino de esta serie es que no se debe ver como es en base a la demografía mexicana, no se puede. Es que eso es lo que te digo, es que el problema es con de ese aspecto, güey, es que nosotros sí somos muy puritanos en ese aspecto, y mucha gente que es como nosotros es muy puritana en ese aspecto. Pero, pues realmente, la televisora hizo la serie para sacar dinero, y la va a vender a todo el mundo y la va a traducir en un chingo de idioma. Y pudo haber sido una serie que se perdiera en el olvido en México y que nunca hubiera llegado, como muchas otras series, si hubiera durado una o dos temporadas. ¿Por qué? Porque dices, por una o dos temporadas no me voy a matar. Pero es una temporada que lleva 6 temporadas, por lógica, dices, pues tengo que venderla o tengo que traerla, porque es algo que es un producto que me va a durar, ¿no? Y el pinche doblaje chundo está de la verga, pero funcionó, güey. Y aquí ya llevan, creo, 4 temporadas que sacaron, ya dobladas. Y sigue gustando, y la serie sí ha gustado entre moguls, güey. Pero, pues, obviamente, si tú le pones al mogul la serie doblada, la manda a la verga, güey. Así como nosotros mandamos a la verga la serie... Pero en la serie subtitulada la manda a la verga, así como nosotros mandamos a la verga la serie doblada. Entonces ahí sí. Hasta te dicen, es que no le vi el chiste. Porque así yo igual unos cuates, pero no mames, está más chingona, güey. No, pero es que ni me reí, güey. Y si la veo doblada, me estoy cagando de la risa. No mames. Sí, así es, lastimosamente así es. Y ahí sí, pues, no queriendo, pues sí les tengo que aplaudir su trabajo a los que doblaron la serie, porque... Hicieron su como chamba. Que duele, ¿no, güey? Pero hicieron su chamba. Funciona, hicieron que funcionara para este país. O sea, lo que sea de cada quien. Pero está raro porque entonces ya puede decir que existen dos versiones auténticas, ¿no? Diferentes de significado y todo. Sí, o sea. Y en pásale la versión original de esas gentes y van a decir, esto es una mierda. Sí, así es. Yo como dicen mandarazos, yo se la he puesto a gente y se queda así, ¿de qué pedo? Y la ve doblada y dice, ja, ja, ja, ja, ja. Durmiéndote, güey, y es, güey, así de... De hecho. Ah, sí, así es, güey, así es. Pues de nuevo, tiene que ver. Pasa, güey, no todo el mundo entiende el chiste de la botella de la ciudad embotellada de Cándor. Exactamente. O dónde está mi batiseñal. O, bueno, la batiseñal sí se entiende. Yo vi ese capítulo y sí dijeron la batiseñal. Y así como, amigo, tradujeron una. Pero sí estuvo así culero. Me duele mucho haber visto el capítulo de la máquina del tiempo y haber oído lo del pejelagarto, güey. Sí, y aparte, la voz de Wolo, no te digo que es una caricatura. Está el último y vienen los pejelagartos, güey. Por él. Los Morlocks. Ah, que vienen los Morlocks. Ajá. Que no ves que se asusta, güey, y dice, ¡ay, el peje lagarto! Y se va corriendo, güey. Pero así dice, güey, ¡ay, el peje lagarto! Y se va corriendo y dices, ¡no mames, güey! ¡Qué pedo! Ah, güey, bueno, les mando unos, me están pidiendo los fans, unos pinches saluditos desde la página del Facebook, eso es todo. Mándalos a la verga, mándalos. A la verga. Bueno, a la verga para Flying Tengu, que dice, ¡sup, yo quiero saludos! Decirle a Necro que no esté celoso, también tiene mucho amor desde su cocoro. Y ya le trae ganitas al buen Maldad. Yo celoso no estoy. Y tengo mucho amor más últimamente. A mí se me olvidó que me avienta en el calzón. Que teníamos la semana pasada entre el Twitter de uno de mis amigos, de Pablo Nogués, que también nos pide saludos desde la semana pasada. Y se los mandé retrasados. Ay, a huevo. No hay ningún pedo. También Aldo Romero nos pide unos pinches saludos a la saga. Alex Balmori dice que es un pendejo, digo que nos la comemos, pendejo. Y también quiere que se lamentemos, por favor, a Marvel México y a los pendejos que hacen las traducciones de títulos de películas gringas. Asimismo, Román Dodero también quiere saluditos, ¿cómo la ve? Saluditos. Bueno, de los títulos de películas gringas, creo que ya habíamos mencionado en muchas ocasiones que las traducciones a veces son muy raras porque deben de ser neutrales. Pero son unos pendejos y siempre te echan a perder todo, bien culeramente. Precisamente, tienen que ser neutrales para que no haya pedos, porque en otro lado decir una pendejada pues es súper pervertido y aquí puede ser algo completamente pero inocuo. Pero es una verdadera mamada, güey. Luego sí te echan a perder cosas bien icónicas o nombres bien chingones. ¿Cuál? Ahorita, por ejemplo, la de Kill Bill, que bueno, en algunos casos sí le dejaron como Kill Bill y en otros casos le pusieron La Venganza. Como estamos diciendo la semana pasada, ¿no? La de el nombre de la esposa del viajero del tiempo, sí, de sí. Time Traveler's Wife, que no entiendo en dónde esposa, viajero y tiempo puedan ser una grosería. En un país de habla hispana, o sea, ¿cómo le pusieron aquí? Te amaré por siempre. Ah, sí, te amaré por siempre. Sí, pero yo creo, ¿esa película de qué año es? Sí, 2, 3 años. Ya. Es nueva, nueva. Ya, porque sí estaba viendo que igual hasta eso ha bajado un poco el hecho de las malas traducciones. Poco a poco. Por ejemplo, Resident Evil, la primera película que le ya es que pusieron el huésped maldito, ¿no? Y aún si la ves en la tele, lo anuncian como sí, el huésped maldito. Súper chundo. Pero lo bueno es que bueno, ya... el huésped maldito, aunque es una traducción de la verga, a mí me causa mucho impacto, ¿eh? Suena bien chingón a mi gusto, eso de huésped maldito. Suena así bien, bien... ¡Ah, no, pinches mames! A mí se me hace chundón, pero bueno. Bueno, si no, eso vamos... después de esa, desde las 2 en adelante, ya le han dejado Resident Evil... Y si vamos, sin pedos, si vamos, ¿no?, a la raíz, a mí honestamente no sé de dónde sacaron los de Capcom América que le tenían que llamar Resident Evil al juego, ¿no? Porque bueno, sí, es sabemos Hazard, es Biohazard y ya es un título en inglés. Entonces es una mierda sobre otra mierda. Sí, ¿te das cuenta? O sea, ¿cuál es el pedo? O sea, es Biohazard. O sea, los gringos podrían haber jugado un juego que se llamaba Biohazard. Pero es que igual y dijeron, pues, Biohazard no es algo así. Es que el chiste era que debía ser terror y el título a lo mejor en Japón implica algo de terror, lo de Biohazard. Mientras que en inglés, en Estados Unidos, como que ese título no te es llega que como de es miedo. Como accidente biológico, una madre. No, aparte recuerden que son muy doble moral y con ese aspecto de que están en guerra con todos los que pueden. Biohazard igual implica algo más bélico y no se lo pueden permitir en un... Bueno, sí, si lo ves desde ese punto de vista, el título sí tiene algo que ver como con la cuestión bélica. O sea, ajá, de armas biológicas y todo ese pedo, ¿no? Y Resident Evil es hasta parece que los zombies están como más en regla con las cuestiones místicas que con las cuestiones biológicas. Sí. Bueno, pero sí, es que de repente sí llegan a exagerar. Por ejemplo, ahorita fui recientemente al Muromercado y me encontré con que ya salió la nueva película de Avengers. Ajá. Pero no sé si hayan visto que ya rayan en lo ridículo porque aquí le pusieron Los Vengadores de Marvel. Sí. Y eso sí se me hace así como que, ay, no, pinches, man. ¿Eso qué, güey? Bueno, acuérdate que están Unos Vengadores, que es una serie británica. Sí, sí. Totalmente desconocida. Pero la hay. Entonces, de hecho, si tú fueras a un lugar muy especializado y dijeras, quiero ver la película de Los Vengadores, por favor, te podrían dar la película con Uma Thurman, que sí, se llama, pues sí, supongo, igualito, no, porque además está en inglés. Ahora sí se me hace una chingadera, no mames. Sí, la verdad sí. Pero ya hasta en cierta forma ya la han estado bajando. Ya casi la mayoría de los títulos o los dejan en su título original, o le ponen una traducción ya similar, la mayoría, no muchos, porque por ejemplo ya vimos que Scott Pilgrim la cagaron, ¿no? Scott Pilgrim la fregaron, pero bien es feo. Eso está bien cabrón, Scott Pilgrim, okay, si no le quieres poner Scott Pilgrim versus The World, hubieras dejado Scott Pilgrim, ya. Ya. No, no contra los ex de la novia, de la chica, de su dueño. No, lo menos que puedes hacer. Eso está muy cabrón. En una traducción de un título al español es dejar el nombre cuando la película tiene el nombre de una persona. O sea, nunca funciona aquí en México. O sea, nunca lo hacen, no te pueden dejar nada más Scott Pilgrim, porque entonces la gente no entendería qué chingados. ¿A la de Bridget Jones le pusieron algo? A John Carter le pusieron John Carter de Marte. No, en México se llama John Carter entre dos mundos. Ajá, John Carter entre dos mundos. O sea, al menos con Scott Pilgrim contra los 7 exnovias de la chica de sus sueños, te dice que va a haber exnovias y entonces que va a haber un cierto subtexto romántico. Pero de la verga la traducción. No, sí, es malísimo. O sea, creo que con nosotros vimos el DVD y de pronto el supertítulo dijimos, güey, no mames. Pero es que a veces funciona y a veces no. Por ejemplo, en la película de Abraham Lincoln, Vampire Hunter, aquí le dejaron Vampire Hunter. Bueno, Cazador de Vampiros. Y con eso, pues ya vale verga totalmente el aspecto de... Es ambivalente porque yo creo que ahí ya depende del cine, porque yo me acuerdo haberla visto como solo Abraham Lincoln. ¿Ves? Pero Abraham Lincoln es la nueva película de Steven Spielberg, que todos se llama Abraham Lincoln. No, de hecho, no, se llama solo Lincoln, ahora que me acuerdo. Entonces, ya ves el tráiler y es súper aburrido, si ya fuiste a ver Abraham Lincoln, Cazavampiros. Lo que pasa es que también es un título súper largo, entonces el póster sí dice Abraham Lincoln, Cazavampiros, pero si ves la cartelera así a lo lejos nada más dice Cazador de Vampiros, y dices, bueno, pero al menos te está diciendo qué pasa, güey, Cazavampiros. Sí, por eso te digo, pero pues en ese aspecto están mal hechos. Lo bueno es que ya poco a poco como que se está tomando la cultura de dejar pues una traducción más referente a lo que realmente dice la película, y en muchos aspectos ya dejarle el título original, o sea... Ya no he habido tanto pedos en... Pues quizá... ¿Sabes ahorita qué me acordé? Los títulos de las películas de... Bueno, de un par, de la de... Una... Más bien una de Kevin Smith, Chasing Amy, porque eso estaba cabrón traducirlo. Y aquí en México la puedes encontrar como Mi Novia Equivocada. No, man. Y dices... ¿Eh? También lo bueno es que, por ejemplo... Películas que no importen tanto, que como comedias románticas, que no sé, que a lo mejor se llama... No sé cómo se llama la película de Problemas en el Paraíso de en inglés, bueno, no importa, una malísima película, súper mierda, esta, la vieja de amigos, esta... Jennifer Aniston. Jennifer, ajá, sí, creo que sí, no sé, súper chunda, ¿no? ¿No era Mi Novia Polly? No, ah, no, esa es con Ben Stiller. No, una que pasó hace poco, cuando salió la de Snow White, súper verga, ¿no? De la chingada. La neta no me importa ni cómo se llama en inglés, pero pues, cuando es una película de ese estilo, güey, como más comedia, a lo mejor sí es bueno que le cambien el nombre si no se entiende el título original, ¿no? Porque tú entenderías más Problemas en el Paraíso siendo un mexicano, quizá, ¿ok? A que si te le ponen, el sillón encarpetado, ¿no? Que a veces se llaman así. Ajá, porque... Porque en Estados Unidos les encanta poner nombres así muy raros, ¿no? Ajá. Como por ejemplo, me estoy acordando de la de Tropic Thunder. ¿Cómo se llamó esa aquí? Una guerra de película. Está de la verga. Y ahorita estoy leyendo aquí que en España era Una Guerra Muy Perra. Entonces, una guerra muy perra. Que no, mames. Sí, entonces... Es que también cómo traduces Tropic Thunder, ¿no? No sé, Tormenta del Trópico, güey. Pero pues obviamente... O Trueno Tropical. También, ¿no? Es que se pierde el contexto. Por decir, una película que por puro tino trata sobre cómo se pierde en traducción un concepto, Lost in Translation, cuando se hizo la traducción a México, se perdió el contexto y le pusieron Perdidos en Tokio. Wey, entonces fue gracioso porque dices, oye, acaba de pasar ahora. Es exactamente el concepto de la película y se perdió en la que fue un Lost in Translation. Sí. O sea, no mamen, no puedo creer que no lo hayan tomado en cuenta. Pero bueno, es que está raro porque el término no se ocupa mucho en México, ¿no? O sea, no dices, ay, se me perdió la traducción o se me perdió el significado. Entonces, imagínate, ves al Bill Murray en un pinche hotel japonés y el título, perdido en la traducción. ¿Eh? ¿What? Sí, entonces, mira, en ese aspecto, cuando la traducción sí te hace una referencia... a algo que tú puedas entender más de la película, no está mal. Cuando realmente la cagan y dices, vete a la verga, pues entonces sí... Sí, pues es posible que le dejen el título original. Yo lo que tengo duda, que todavía no ha salido en México, por ejemplo, de Walking Dead. Ajá. Si le van a dejar o no, porque Walking Dead ya es como muy conocido hasta eso aquí en México. y que le pusieran los muertos, los que muertos caminan, que caminan, o la muerte caminando, o caminando la muerte, o alguna pendejada así, güey, pues va, dices, pues no queda, ¿no? O en segunda que los le muertos cambien, que caminan, yo creo, o en segunda le que le cambien a, o los muertos caminantes, los caminantes, zombies, o alguna pendejada así, que le van a cambiar a zombies, güey, zombies la serie, ajá, sí, por ejemplo, pero a lo mejor no lo hacen porque, por ejemplo, en Lost no lo hicieron. En Lost, aquí en México, le dijeron quedó... Lost. Uh-huh. No, pero sí también le pusieron Perdidos, ¿eh? Sí, le ponían perdidos, exacto. No. O sea, venía Lost. Y abajo, Perdidos. Y abajo en chiquito venía la traducción entre paréntesis, Perdidos. Pero aquí en TV Azteca te lo anunciaban como Lost. Wey, ahí está, Smallville, siempre se llamó Smallville Superman. Ajá. Nadie nunca iba a saber que era Smallville. No, por ejemplo... Villa Chica, ¿qué es esto? Pero ahí está bien... Porque chica. Aquí en México es famoso Superman. No, pues en todo el puto mundo. Entonces no es tan famoso el hecho la de que ciudad. Si te dicen Smallville no vas a saber qué trata. Y está bien, o sea, que te digan Smallville y un como subtítulo para que Superman. Entiendas de qué es, ¿no? Pero que no te lo... Ahora, no te por lo ejemplo, quién sabe qué vayan a hacer. Ahorita ya veo que van a estrenar Arrow, ¿no? Solo se llama Arrow. Flecha. Se va a llamar Flecha. No, me cae de madre que aquí sí le van a poner flecha verde. Y aquí sí es flecha verde, a huevo. Entonces, pero los gringos, puta, tanto que nos debatimos para que fuera neutral en color... y aquí sí le ponen flecha verde. Nota, el verde es color neutral. O sea que lo hubieran dejado verde, hubiera sido otro, mamada. De cualquier manera. Pendejas de artistita, a supongo. Huevo, en el canal cromático, el verde y el rojo son color neutral. Es una exageración porque necesitas enfatizarle en este contexto mexicano a la gente de qué está tratando el desmadre. O sea, no puedes pensar que son suficientemente inteligentes para entender Smallville y que digas... De nuevo volvemos a lo mismo. No le puedo poner cosas inteligentes a los pendejos porque no lo van a entender. Porque aquí las películas de Dark Knight Rises y Dark Knight fueron las primeras películas de Batman que no tenían el título de Batman dentro. Entonces se aludía a la inteligencia de los espectadores entender que la película era de Batman porque tenía un enorme logo de Batman ahí al lado. Pero aquí en México se tuvo que llamar Batman The Dark Knight y Batman The Dark Knight Rises. Bueno, Batman ¿eso Caballero quiere de la decir noche? Que por ser mexicano soy más pendejo que el resto del mundo. Es lo que mira, parece que velo, entiende la... Velo, pues, doctores. No lo veas como algo personal, velo como una cuestión de estadística. O sea, la verdad la mayoría de la gente es pendeja hasta el hartazgo. Entonces, mayoría de la gente. Entonces, de nuevo, esas personas están invirtiendo su varo. Entonces es de, pues, güey, no estamos atentando contra la inteligencia de unos pocos. Estamos más bien desconfiando de la pendejez de la mayoría. Entonces lo que tenemos que hacer es... Y es que sí es cierto. Es cierto, tienes razón. Sí es cierto, así es. Los tienes que poner súper fácil porque no te vas a poner a debatir de, ay, no, es que la integridad artística de la película se llama Dark Knight. Le vas a poner Batman el Caballero de la Noche y te chingas. Y ahí va mi varo, puto. Sí, no, aparte está bien, güey. Digo, imagínate los pinches güeyes que tienen que traducir los títulos, güey, de cómo le voy a poner, porque estos güeyes están bien pendejos, velos, güey, van en las marchas y dicen, yo voté por Peña Nieto y no me pagó, no, están bien pendejos, güey, sí. No mames, ya sin eso no lo he visto. No he visto los de voté por él y no me pagó, no los he visto. No mames, güey, así de la verga, señoras que estaban gritando afuera del PRI, queremos que nos paguen porque no les habían pagado su voto comprado, güey. Yo así, no mames, estás bien pendeja, güey, tienes lo que te mereces, lo que ya habíamos comentado en otros podcasts. Entonces, pues sí, güey, o sea, saludos a nuestro presi. Chinga tu madre. Lo amamos. Un abrazo. Un abrazo a Peña Nieto. Más abrazos. Tú eres el cabrón. Mándalo a chingar a su madre, el presidente. Mi amigo. Hazla. No puedo. Hazla. Un abrazo, Peña. Amigo, hermano. Aquí somos peristas. Mándalo a chingar a su madre. Dile que es un pendejo. No puedo, güey. Es mi casi hermano, güey. Eso es todo, cabrón. Va, bueno. Chingar a su madre. Es un pendejo. A ver, yo... A ver, estos eran títulos de películas, pero todavía está esta cuestión de las malas traducciones, ¿cómo decirlo? De serie. Un fenómeno que yo he visto recientemente que no me gusta es que honestamente, creo que antes, en efecto, había una separación entre las series que se doblaban porque eran como para un público infantil o familiar. Ajá. Y cuando las películas eran más fuertes, se subtitulaban. Sí. Y ahora no. Son películas para adultos, ya es subtitulada. Porque la gente es huevona. Porque la gente es huevona hasta la madre. Entonces, de pronto. Sí, ves... también la madre, el padre, la abuela, todos, güey. Claro, todos. Claro. Todos. Entonces, yo lo que he visto mucho últimamente en la tele, y bueno, también en el cine, se me hace raro que todas las películas, aunque sean súper atascadas, ya te las doblan al español. Sí. Entonces, luego se escucha súper pendejo, porque pues son de lenguaje fuerte. Entonces, escuchas una voz que asocias como con una caricatura, como al Mario Castañeda o al Beto Vélez, diciendo majaderías. Entonces, Goku, te cagas, nunca te escuché decir esas mamadas. Ajá, entonces, te cagas de risa, porque suena súper pendejo, suena completamente fuera de lugar. dices, no mamen, o sea, ¿de veras? Dejarte el impacto de la pinche grosería o algo. No, pierde. Estaría chingón tomar uno de esos segmentos precisamente y ponérselos a un clip con Goku ahí hablando, ¿no? Sí, estaría interesante, realmente. Sí, y de pronto le pones en el TNT o en Fox o eso, y sí, de pronto alguna película pendeja y, ah, eres un pendejo yo. Como cuando pasaron, Goku dijo pendejo. Exactamente. Goku dijo pendejo. Y le hablas a tu... Te mando mi energía, Goku, de todas maneras. Aunque me diga pendejo. Corte a el Goku así de... ¡Qué pendejo! Ay, qué mal pedo. No, pero es que así está súper chulísimo que... El problema es aquí que usan los mismos actores. Casi... Ya se volvió una mafia aquí en México que los mismos actores. Y es muy difícil que entres a ese sistema de... De querer ser, ¿cómo se llama? Actor de doblaje, ¿no? Entonces... Pues ya escuchas la voz de Goku en todo, güey, y dices, vale, verga, ¿no? La voz de cualquier pinche director, güey, que tú quieras, güey. El güey que traduce Will Smith siempre lo ha traducido, güey. Entonces te quedas con cara de, ah, okay, güey, pero pues ya no me... En Príncipe del Rap... En Príncipe del Rap está chido que tengas esa voz chillona, que tenía el Will Smith. Pero si vienes y me presentas, Siete Almas, güey, con esa voz chillona, pues dices, no, pues vete bien a la verga. A la, ¿no?, verga. O sea, tuvieron un poco de decencia cuando hicieron Bad Boys, que le pusieron una voz más roja. Sí. Más fuertecita. Más estaba cabrón, viendo, ¿no?, Bad Boys ahorita antes de llegar aquí, güey. Qué chingona película. Y la tía Leoni. Su mejor vista, cabrón. Por su pollo. Y ahí el güey tiene una voz súper ruda, porque aparte el güey era el rudo de la pareja de Polis. Ahora, pero mira, déjame, hay una lógica, porque tienen que admitir que también se quejarían si le cambiaran la voz a los personajes en cada película. Entonces lo que se ha hecho es que se ha hecho como que un acuerdo entre los actores de doblaje para que alguien en particular siempre esté doblando a un actor en particular. Por eso, o sea, lo mismo que dijo el negro, no, a veces no cuadran, güey, con la sintonía de la película. ¿Sí? ¿Sabes cuál es la que menos llega con la sintonía de la película? El doblaje que se hizo para Agent Smart. Get Smart. Que toda la película está en un ambiente muy así como, sí, de comedia, pero muy como detectives. Y todo el doblaje se oye bien. O sea, yo la escuché en español porque aquí en México no la podías ver en inglés, porque ¿cómo podías no querer escuchar la voz del Tatar Biso? Sí. O sea, era imposible. Era peor que ir a y escupir en una iglesia frente al la cruz esa. No, peor que escupirle el agua bendita, güey. De graf ahorita, ¿no? En la cruz esa. Güey, no mames, con todas las blasfemias que digo a la semana, güey, ya debió haberme caído un trueno y haberme convertido en Shazam. Va, eso estuvo chingón. Y nótese que trae una playerita roja ahorita. O sea, que así fue cuando se convirtió el güey, salió de una iglesia y dijo el Billy Batson, estas son pendejadas, y Dios, ¡pendejadas, puto! Así wey, pues, ¡Shazam! ¡Ay, cabrón, lo convertí en superhéroe! No, ¡estoy mami, cabrón! Y el güey, y pinche Dios, le habla a su amigo, güey, no mames, cabrón, convertí un güey en superhéroe, nomás apuntándole con pinche dedo. ¡Soy una riata, güey! No mames, sí, déjame hablar. Y su amigo le contesta, ya, güey, déjame de molestar, por algo me salí del cielo y hice mamadas en tu contra, güey. Sí, no me chingues. ¡Adiós! Dices Pony, no digo nada, ¿no? Huevo, puto. Y al lado la maldad, quiero tus huesos. No. No. ¿Verdad, mamadra? Pinche culera. Ok, ya, continúa. Y la voz del Tatar Bisu realmente desentona 100% en esa película. O sea, yo entiendo que en la serie original de Get Smart era muy interesante, era muy cagado. Y el ambiente visual se daba, y el ambiente de personaje se daba, y el resto de las voces se daba para que él hablara tan pendejo. Pero cuando la hizo ahí, qué asco de película. Lo peor de todo es que conozco a poca gente que le cague ese doblaje. O sea, yo, hecho, a toda la gente que yo conocí que vio Get Smart en su época, o sea, los de 70s, es que está preciosa la película. Dice, ¿por qué? Porque el Tata está haciendo la voz de Get Smart. Yo precisamente soy de ese tipo de personas. A mí me encantó la película de Get Smart con ese doblaje. La compré en Blu-ray, la tengo en Blu-ray. Y la vi nuevamente en inglés y me pareció una película de lo más X. No mames, así sí, te yo sé. A mí me encantó con el pinche Tata Arvizu, pero porque yo sí vi la serie original con ese doblaje. Yo también. No mames, güey. A mí sí me gustaba. Yo no me acuerdo la verdad. A todos me encantaba. A todos me encantaba con la pinche voz del Tata, pero no mames. O sea, yo estoy de acuerdo que ahí, como dirían los españoles, la voz del Tata no pega, pero ni con cola. ¿Qué pedo? Pero sí, de hecho, a mí sí me latió. Yo la verdad no me acuerdo. Yo la verdad no me acuerdo. A mí, la verdad, la película ni siquiera me gustó. O sea, me hizo así. La verdad está pinche. La verdad está pinche. O sea, la serie. Uy, no, serie que he hecho. No, no, no es divertida, la neta. Es una película de muy baja producción. Este, y aquí en México lo único que pegó fue eso. O sea, en Estados Unidos ya ni se acordaban de la pinche serie, güey. Y aquí en México. Sí es icónica, sí es icónica. No, no es icónica porque duró dos temporadas. Más o menos, pues sí, güey, pero. Dos temporadas de una serie que no le han hecho ni un solo reboot o ningún. O ni un solo este. Sí, hubo como tres películas de esa madre, güey. Cuando se casaron, güey. Y tuvieron un hijo. Y tuvieron un hijo, exacto, güey. Sí, fue como tres películas. Fue una, todavía, una donde todavía no se casaban, una donde se casaron y otra donde ya tenían un hijo. ¿Y el hijo eres pie? Creo que sí. Yo sí, ni puta idea. Yo nada más vi de la primerita. Pero su hijo ya era como adolescente, ¿no? De acuerdo. Hasta... Bueno, pero si fuera esta nueva gente 99, pues yo también me casaba, ¿no? Es en jata, güey. Ah, ya no, pero la serie. La original también hacer... estaba bien. También estaba bonita, pero por eso digo, si fuera ahora la nueva gente 99. Yeah, huevo, puto. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos pide un saludo. ¿Quién? Luis Rodrigo Espinosa Miranda. Yeah. Y asimismo, Román Dodero nos dice que la película de Bruce Willis que pusieron, que se llamaba The Kid, y que la cambiaron a Mi Encuentro Conmigo. Sí, sí. Los dos iban a decir, pero qué cierto. Buena peli. Está linda. Es una película muy linda. Es de Disney y no está tan mal. La película es muy buena. Ajá, o sea, no está tan es esa película. Pero, bueno, sí, o sea, a mí sí me gusta. Es película para entretenerte y suavizarte un rato. Porque igual hasta es medio triste cuando sí, viajan al pasado y ve a su mamá y sabe que se va a morir y todo ese pedo. Y pero, salvan al perro con tres pies, güey, al tripié. Pero, uy, qué pedo. Es buena peli. Sí, güey. Te das cuenta que pinche Bruce Willis, mis respetos, pinche actorazo. Sí, sí, sí, como sube y baja de nivel bien cabrón. Así que hablaba el comisionado Fierro. ¿Qué tal? Estaba hablando marcado el comisionado Fierro. El comisionado Fierro, que ahí está otra pinche mala traducción, ah, ¿no? Huevo. Pero eso ya tiene más que ver con la pinche Sep, ¿no? Y sus sí. mamadas. Sí, como que lo que ya habíamos platicado muchas veces en nosotros, porque es que es... Que la SEP obligaba a estos güeyes a ponerles totalmente el pinche nombre para fiscalizarlos. Sí, ¿no? Por eso era Don Gato y Benito y Demóstenes y Pedro Picapiedra. Estoy de acuerdo, yo, lo de Top Cat yo nunca lo hubiera entendido. Digo, bueno, hasta todavía hace poquitos años todavía seguía pensando, ¿por qué Top Cat? ¿Por qué? Ajá. Pues bueno, ya. No digo, sí está bien. Y sobre todo en las caricaturas de Hanna-Barbera, pues sí estaba bien. Porque, pues, como te digo, o sea, decir Fred Flintstone era más difícil que decir Pedro Picapiedra, ¿no? Mínimo aquí. Y obviamente, pues, Flintstone, pues, no te... A ti como niño, pues, no te remite a nada. Ahorita ya, porque ya, pues, uno medio sabe inglés, ¿no? Ya en la mamada, ¿no? Ah, de cacha, la broma. Sí, pero, pues, antes no. Y Picapiedra, pues, realmente está muy bien. Está cagado. Bueno, pero ahí está. Antes tenían un chingo de imaginación. Sí, o sea, también hay de doblar las cosas bien a doblar las cosas de la verga, ¿no? Aunque tengas que hacer ese cambio forzoso de nombre o de broma... A tener lo que hacer a lo pendejo. Digo, ya lo habíamos dicho, por ejemplo, en Dragon Ball sí había chistes que no se entendían, pero pues es por lo mismo de que el chiste que va ahí son kanjis, que si tú los lees de una forma es un chiste, y si los lees de otra forma es lo que el mono quiso decir. Ya ves que en todos estos animes siempre nos ponen la típica quote note de: oye, es que el kanji tal significa tal mamada y también se utiliza para otra chingadera, ¿no? Ajá. Y pues no puedes poner esa... Muy bien, pues ya tuvimos un ligero problema con la grabación. ¡Ligero problema, Valín! ¡Chingo! O sea, grabamos como otra media hora que no van a escuchar. Fue como otra hora, güey. Que no van a escuchar porque aquí el Graf la cagó. ¡Y la caga! Como siempre. Y valió más. ¡Vámonos todo! Ay, lo dice el tipo que en las noticias de la semana pasada apagó su micrófono. Pero... ¿Qué? ¡Nos vamos! Y lo pongo otra vez, mira, ahí va. Ay, a ver, güey. Estoy hablando del pasado. Yo voto porque está bien, valió madre un chingo, pero podríamos hacer luego la segunda parte enteramente de traducción en pinches videojuegos. Porque apenas íbamos empezando con eso y como que ay, había carnita. Creo que no hablamos nada de lo del síndrome de Goku. Creo que todo eso del síndrome. No, pero. El síndrome de Goku estaba chingón. ¿El doctor Hill, qué es el síndrome de Goku? Es aquel síndrome en el cual te quedas clavado con la voz que escuchaste originalmente en una traducción. La neta, sí, güey. La cagas, güey. Ya no quiero nada. Vale, verga. Bueno, luego, okay, traducción en videojuegos. Traducción en videojuegos para que peleemos. Y mala traducción a gachupina. Sí, ya, para el siguiente. Ahora sí, pinches secciones. Yo quiero hacer una recomendación de una buena vez. Chingada madre. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Okay. A ver, ¿cuál? No, mamen, vean la nueva serie de las Tortugas Ninja. De Nickelodeon, chingona. A mí me gustó desde cómo empieza, porque sí tiene el concepto más o menos de ninjas. O sea, sí están más ninjas que antes. Porque antes son adolescentes. Antes eran como que ninjas, pero no sabían nada de lo que era ser un ninja. Honestamente, a mí se me hizo menos ninja esta serie, ¿eh? Porque no. Además salen y luego así de, uy, no, pues qué bonito. Igual a media calle y se ponen a correr por las calles de, ay, mira un ojo, ahora es una mano. Son más ninjas que las primeritas. Sí, güey. Y menos ninjas que las del 2003. Pues. No, son más ninjas que los de 2003. No, pero ¿sabes qué? La serie original, la de los 80, sí empezaba muy ninja. Porque incluso empezaba y no se veía ni era de, no mames, pues hubo unos atracos y encontraron unas cuerdas que dicen, las fuimos a investigar en el barrio japonés, que eran de unos ninjas y la chingada. Eso empezaba con mucho misterio. Y después es una cosa más pendeja. Los primeros capítulos, que eran los pilotos, eran buenísimos y tenían animación japonesa. Estaban chingoncísimos. Cuando digo Rocksteady, recién los mutan y los güeyes eran parte madre. Eran super badass y después volvieron unos pendejos. Pero bueno, la serie está muy buena. Ahorita hay un capítulo estreno doble de 45 minutos. Entonces, como dicen Taco Torro, las tortugas son más chavitas. La Abril O'Neil está también más chavita. Apenas salen a la pinche superficie y tiene qué pinche diseño tan feo de la Abril O'Neil. Perdón, pero no tenía que decir. La emoción. A mí está bien culero. ¿Te gustó el super diseño culero de Abril O'Neil o no lo has visto? Ahorita lo vas a ver y te va a gustar. Okay. No es cierto. No, lo que pasa es que todos nos quedamos con el concepto del Abril O'Neil más la de más los 80 estaba bien chingona. Ay, buen diseño, qué chingón overolito. Y es más, yo sé que Grav le gusta eso del overolito. No. Uy, qué miedo. No. Es puto. Se va a la América. No le voy a la América. Bueno, pero tiene mucho gag la serie. Honestamente, a mí lo que me gusta es que los personajes tienen gracia. Hay buenos gags. Y lo que decía también el Dr. Kill, que está chido y no va a dejarme mentir, los detallitos de anime. Están súper chingones, así como un tipo manga que a veces se congela o se cambia el diseño o el estilo, mucho así como una ilustración. Bien chingón. Muy como lo que hacían en Teen Titans. Lo que tiene también es que tienen mucho más detalle cada tortuga. O sea, por si Rafael se ve como que está más maltratado su parte del pecho. Se ve que le han partido la madre más, cabrón. Ajá, como que entrena más rudo, ¿no? Ajá. Entrena más rudo, se ve en este caso mucho a Donatello, que tiene como que un diente, el diente de en medio lo falta. Tiene separado. Es más alto que más todos. Es más alto que todos, cada tortuga tiene un... Y es más flaco también. Ajá. Que era algo que ya se hacía un poquito desde la de 2003. En 2003 les cambiaban a cada uno el color de verde del personaje. Eso fue lo que a mí no me gustó de esta. Bueno, es una cosa mínima, pero se me hace muy, muy chido eso, que tuviera un color distinto. Entonces, a mí me parece que es interesante porque cada tortuga es un poquito distinta. Por si ves hasta el largo de las cintas de que traen en la cabeza, la de Mike es tan cortita que como que le sale levantada, mientras que al otro sí se les cae. Sí, les como, cuelga. Les cuelga con el viento y todo. Y la del Rafa está toda rota. Toda además, rota. Entonces, es súper hardcore. Cada personaje tiene un poquito más su diseño, que es la ventaja de hacer la serie en 3D. Que bueno, puedes hacer cada modelo una vez. Con mucho detalle. Con mucho detalle y ya nada más lo vas animando de a poco. Moción importante para mí, el Splinter es la riata en esta nueva versión. Es una rata, no es una riata. No, es una riata. Está muy es una chingón. Rata también. Es una riata de rata. Pero no, a mí se me gustó porque aparte el Splinter le quitaron un poco esa cuestión de que tiene que ser el maestro viejo. Es el maestro sabio, pero ya no es una chingaderita así encorvada. Mal pedo, ¿no? Es mucho más vivaz. No se ha visto peleando, pero de nuevo, se ve como más vivaz porque el otro maestro, sí, decías parte madre y todo, pero era muy el maestro de... Se ve como maestro oriental, pero joven. Todavía. Ajá. O sea, de esos que todavía... O sea, no, yo no tengo queja con la versión de 2003. Por favor, vamos aquí. En 2003, el Splinter de 2003 hasta te toca verlo ganar el campeonato de artes marciales universales. Por eso, para lo que me refiero es que eran contadas esas ocasiones en las que lo ves partiendo madres y su actitud después era siempre pues así como demasiado sereno. Este es mucho más dinámico, es más rápido, es de nuevo se ve más joven y en parte por fin le cambiaron el diseño de la pinche piel porque siempre había sido una rata gris. Y aquí el güey es como una café. Rata pinta café con varios diseños muy chidos. La versión primerita de los 80 era café. Era café completamente, sí, cierto. Luego fue completamente gris y ahorita es combinación de los dos. Y se va a hacer blanca la siguiente. Y se ve muy chingón, la verdad, a mí me gustó muy. A mí lo que no me gusta es que no metieron como que villanos más clásicos para comenzar, sino que se agarraron algo medio raro porque por un lado agarraron a los Utroms de nuevo, pero los convirtieron en los Kranks y los volvieron villanos. Entonces agarraron un poco del cómic y por otro lado agarraron un poco la serie, que es algo que parece que se nota mucho durante estos dos capítulos, que por un lado entras a la canción al opening y es muy al estilo de la original de la serie ochentera y también se nota eso en la serie, o sea que como que agarran mucho de la serie ochentera y mucho del cómic, pero van como que a medias, porque cuando cierra la intro dejan la pose de las tortugas, la pose del TMNT número uno. Por cierto, hablando de traducciones y de las tortugas ninja y de intros, ¡ay, qué malas eran las versiones en español de las intros de la caricatura del 2003! Tanto la de Fast Forward como la de Back to the Studios y la original. En defensa de ese doblaje. ¡Era una mierda! ¡A contar tortugas! ¡Un, dos, tres! ¡Chinga a tu madre! Eso sí está bien. Ese era el mayor defecto de la serie de 2003, la intro. Y en favor del doblaje, solo puedo decir que la canción en inglés está igual de culera. Es la misma letra. Pero ahora es chida porque es la versión original de los 80, pero así en versión negra, así from the hood. Pero ahorita podría ser como la versión de Pitbull y 1, 2, 3, 4. Exacto, chinga. Ya, no, mira, yo nomás para poner unos puntos que no me gustaron es. Uno lo tuvo así como varios puntos de, oye, güey, o sea, veía entre todo el día y no conocían la pizza, güey. What the fuck, ¿no? Pinches hoyos argumentales que había a cada rato. Sí, muy, muy, muy pendejos. Pero rato, ¿cuál es más? Sí tuvieron varios, güey. Como lo de, sí, soy una tortuga científica y sé hacer cosas mamadas de tecnología alienígena, ¿no? O Miguel Ángel de, ay, no mames, ¿qué es eso, güey? Ay, no lo sé. Mira, es un ojo y ahora en el ojo, el ojo brilla y la mano, Eso es. Y de pronto, ese es un robot con un alien adentro. Mira, tienes toda O sea, no conocías las luces neón, pero conoces los aliens. Mira, ¿sabes qué tienes? Si lo haces en ese punto de vista, sí tienes razón. Tienes toda la razón de que existe una inconsistencia en cuanto a que los personajes son adolescentes, se mueren por ir al mundo exterior, pero sin embargo tienen ciertas cargas de conocimiento y muchas otras muy básicas no. Ajá. Tienes razón, o sea, en ese sentido es casi como que por el bien de un gag bueno, porque el de la mano está muy cagado. Sí, dices, oye, sí es cierto, no tiene mucho sentido. Pero dices, ok, está bien, es una serie para niños, no hay tanta importancia en eso. Yo más temo un poco porque la serie vaya a decaer. Porque, por ejemplo, si vieron el primer mutante planta este que sacaron. El Snake estuvo muy chundo, la verdad. O sea, sí. Bastante chundito. Siento que van a meterse mucho en esa madre de van a empezar van a ser meter... mutante de cualquier chingadera. ¿Sabes qué siento, güey? ¿Sabes qué siento? Que va a ser como Ben 10, güey. No, creo que caiga tan bajo. No, Nick, no, yo siento que sí va a ser así como de que de pronto sacan así como un chingo de monstruos extraterrestres, robots, mamadas. Quieren dedicar a los chavitos, güey. Es caricatura del sábado. Quieren mira, levantar la fama esta caricatura está a niveles legales al nivel de la de los ochentas, porque Kevin Eastman vendió todos sus derechos, o sea, decidió que se había cansado del concepto de las tortugas ninja y vendió todos los derechos de las tortugas a Nick. O sea, ya no hay ninguna persona dueña de la franquicia. Neta, o sea, ya Nickelodeon ya es dueña. Nickelodeon es dueño de las tortugas ninja. O sea, podría hacer lo que quiera con ellas. Puede hacer lo que quiera con ellos. Lo único que logró sacar Kevin Eastman como último trato con ellos fue que él aún tiene la licencia para publicar cómics, pero bajo los derechos de Nickelodeon, porque ahorita los cómics de IDW de las tortugas ninja vienen ya con el logo de que Nickelodeon patrocina o apoya esta versión de las tortugas ninja. Porque ya oficialmente ya no hay nadie, o sea, ya pasamos de ser una serie de por sí como de Bob Kane al Batman ya corporativo de la DC. Entonces las Tortugas Ninja pasaron de ser una independiente a ser una licencia de un corporativo grande como Nickelodeon. Entonces ahí sí depende de Nickelodeon totalmente si pueden echar a perder las Tortugas Ninja o no. Ahorita como comenzó esta serie, parece que no lo van a echar a perder tanto, porque hasta el logo que usan las Tortugas Ninja en esta serie es el más parecido al del cómic original. Yo también lo dudo, yo creo que se va a ir al carajo. Yo creo que se va a ir al carajo totalmente, pero bueno. Hecho pendejadas. No, güey, hizo Avatar y Legend of Korra. Pero esas están bajo control de un creador. Está bien. O sea, no son propiedad de Nickelodeon, son propiedad de ese creador. Y ahorita el problema es que las Tortugas Ninja ya están huérfanas. Exacto. En ese aspecto. Bueno, yo todavía le tengo fe. Sí me gustó. También se murió al final del volumen 4. Ah, mierda. Yo espero que se ponga chida. Al menos a mí me gustó y sí espero la próxima semana ver el siguiente. A mí me revivó de nuevo mi amor por la franquicia de las Tortugas Ninja, que no se ha muerto desde hace como 2 años que me puse a empezar a ver esa pinche serie de nuevo. Ok, pero bueno, en general eso fue todo en la saga podcast. En general está más o menos decente, entonces será cuestión de seguir viendo y después reseñaremos qué tan buena o no es. Sí. Ahí les va una recomendación. La verga, sí. Ahí les va la verga. Esta fue la recomendación, así que solo puedes usar. Recomendación retro, pendejo. No, la recomendación retro entra de recomendación. O sea, la recomendación retro, ven. Cómic de las ninjas de los 80s. Descarga de. No va a haber cómic de la semana porque no hemos leído ni madres, güey. Yo sí he leído. Pero no nos importa. Ahí les da recomendación retro, güey. Pónganse a ver Samurai 7 si no lo han visto, para o quien no lo hayan visto. Algo de anime. Muy buena serie de anime. Yo la verdad la vi hace un chinguero junto con toda esta bola de güeyes. Yo no la he visto, Hace un puterísimo de años, súper chingona. Sí, y la verdad ya no me acordaba muy bien de la serie. Entonces me puse a verla de nuevo porque dije, voy a ver Samurai 7. Está bien chingona, o sea, la verdad la animación... Sí, buenos animes los de antes. La animación está chidita. Tiene sus detalles, la verdad sí tiene sus detalles. A veces en las peleas se ven un poco malhechonas. Pero en general la historia es muy, muy, muy, muy buena. Una historia muy chingona. Como sabes, pues Samurai 7 está basada en la película esta de los 7 samuráis. De Akira Kurosawa, que después se transformó en los 7 magníficos en Estados Unidos. Yeah. Ajá. Pero, y como sabes, pues ya más o menos sabes, ¿no? Una aldea pide ayuda porque los ladrones le están robando el arroz, bla, bla, bla, van y buscan 7 samuráis y... No mames, neto, bichos, está basado buscan, en esa madre. Buscan ¿es lo mismo? A un samurái, pero encuentran a 7 samuráis. Sí, pero ¿qué pedo? No, no relacionado así. Bueno, es como el Rey León, que ¿es Hamlet o Macbeth el Rey León? Es Hamlet, ¿no? Hamlet. Buscan, mira, buscan un samurái, perdón. Pero encuentran 7 samuráis y cada uno representa una virtud específica del samurái. Sí, pero porque el samurái que encuentran les dice, sí lo hago, pero ocupo un equipo que es de 7 güeyes. 7 samuráis. Ajá, entonces ya. Y como saben, en todas las versiones, pues siempre se mueren algunos samuráis y otros viven. Aquí está muy chido quién vive y quién muere. Ajá, sí, porque yo la verdad yo no lo vi venir. O sea, yo conforme a la historia original dije, pues se va a morir este y este, ¿no? Y de pronto, ay, no sé. Ajá, entonces de pronto, ay, no mames, se murió ese. Ay, ese güey que me caía re bien. Sí, exactamente. Está chingón. Está chingón la serie. Pues se merece un 7. No, no sé. Uno por cada samurai. Uno por cada samurai. Qué pedo. Huevo. No, la serie sí está como de un 8-5. Me late chocolate, lima, limón y me sabe a huevo. Así que recomendable, véanla, putos, de mierda. O no, mandarás a huevo. El cómic de la semana. Yo, en cuanto al cómic de la semana, estuve leyendo los primeros 4 números de Earth 2, de los New 52. Ay, no sé cómo decirles. Están culeros. Que no los vean. Que no los lean. Es que no entiendo. Aléjense. Fácil. O sea, he leído 4 números, güey, y no entiendo si está buena o está mala, güey. O está bien rara, porque es un mundo donde, como en la Tierra 2 original del verdadero universo de DC, Batman, Superman y la Wonder Woman pues, se hacen viejos. O sea, pero en este mundo pone solamente como que existieron Batman, Superman y Wonder Woman como los superhéroes. Y tuvieron a su prima, Kara Sorel y a la cazadora como descendientes, ¿no? Pone. Ajá. Entonces el chiste es que en una guerra contra Apocalypse, otra vez, sacaron a Darkseid de nuevo, ellos mueren a manos de Stephen Wolf, se llama el villano. Ajá. Entonces, literalmente la Tierra se salva, pero se queda sin Batman, Superman y Wonder Woman. Pero en este nuevo universo surgen los demás superhéroes después. Entonces aquí tienes a Jay Garrick, que aparece Mercurio, el dios de la velocidad, el mensajero de los dioses romanos. Ajá. Y le da los poderes para hacer Flash. Ajá. y se genera un traje que no se parece ni al verdadero original de la Tierra 2 ni a ningún otro. Y mientras Alan Scott, que es gay, está en un viaje por sí, es gay, literalmente, por Asia en tren, y una fuerza extraña lo salva de que se estrella su tren, se muere su novio, que ya casi se iba a casar con él. Putos. Y resulta que la energía verde de la Tierra, que es como que lo que le da sus poderes al Something, aquí decide crearlo a él, convertirlo en algo así como el caballero esmeralda de la Tierra. O sea que el intento verde es un Something. No, algo así podrías decir. Entonces, le dice algo así como, oye, ¿por qué no nos ayudaste en la guerra contra Apocalipsis, no? ¿Por qué? Ah, porque en ese momento tenían a su caballero ese solar, al Superman, ¿no? Pero ahorita no está, entonces va a venir una nueva super amenaza y yo como la esencia vital de la Tierra te voy a dar tu poder. Entonces le genera el traje de linterna verde y el anillo le dice que va a ser para enfocar su poder y que necesita algo simbólico. Entonces, como él ya le iba a proponer matrimonio a su novio, agarra su anillo. ¡Qué marica! ¿El novio se lo arrancó? No, mames. No, el anillo de compromiso. Ah, ok, y sí. Se lo arranca, ¿no? Y yo dije, ¡ay, qué de huevo! Para que tu novio siempre esté contigo, marica. Tiene un asterisco. Y le crea el anillo. O sea, no es realmente como que todos los linternas verdes. O sea, te dicen, ha habido otros defensores de la Tierra, otros caballeros esmeralda. Pero no exactamente han sido. Que salvan. Han sido linternas verdes. O han tenido un anillo de poder o algo así. Y él no tiene que recargar anillo ni nada de esas porquerías. Entonces es como que los dos superhéroes estos van y son mágicos. Y llegaron así de la nada. O sea, de repente elegidos y a los 10 minutos a darle. Porque aquí el enemigo de la Tierra que llega es alguien que está absorbiendo la vida de la Tierra. Es otro. Es la compañía Shinra. Algo así, güey, pero más con... fuck. Y renace, yo soy Cloud Strife. La compañía Shinra fue fundada por Galactus, ¿no? Sí, a huevo. Entonces aquí lo que aparece es este personaje que yo cuando lo vi la primera vez dije, "Ay, es el tipo el villano de Resident Evil 5, güey, el que trae todo de cuero." Wesker, el Albert Wesker. Albert Wesker, pero sale desde el... No, pero que está deforme, monstruo como un, ¿cómo se llama? Wesker. Tyrant. Un Tyrant de pero los en que el 5, bueno, Nemesis, como en la película 4. Tyrant. Ajá, sí. Bueno, el chiste es William Birkin. Ajá, te censuró. Sí, güey, me digo así. Cállate, pendejo. No. Va. Un zombie vestido de cuero gigante y resulta ser Solomon Grundy, pero aquí él tiene el poder de matar las cosas con tocarlas. Entonces llegan este güey y el pinche el Flash con una Hawk Girl que se encontró de quién sabe dónde, porque la Hawk Girl, cuando el Flash descubrió que tenía sus poderes, llegó la Hawk Girl, tú tienes poderes, seguro es el nuevo elegido y la chingada, advirtiendo que ya por ahí anda Fate. Y la verdad, llegan y después llega el Green Lantern y le empiezan a dar en su madre al pinche... A Solomon Grundy. Al Grundy, nada más se llama Grundy, no se llama Solomon Grundy. Es Grundy. Que nada más solo nace, aparentemente, porque acababa de llegar el Linterna Verde. O sea, que si la Tierra no hubiera chingado y hubiera creado el Linterna Verde, no hubiera habido Grundy. Y pues, todos nos hubiéramos salvado. Pues por eso, güey, es que en este universo, como dices, están absorbiendo la vida de la Tierra, la compañía Shinra, creada por Galactus, entonces como es Super Evil... También hace investigación genética y creó el T-Virus. Entonces de ahí salió Grundy. Él nace así directo de la Tierra. No, o sea, la Tierra genera. Entonces no entendí. Bienvenidos a Amalgam otra vez. Si esta era una relación tipo... ¿Cómo decirlo? Como el Boy. El Boy Sentry. Literalmente. Es lo que yo sentí. ¿El Sentry es el nuevo Green Lantern? No, hablo del universo Marvel. Ajá, del universo Marvel. Ese tipo de relación. Ese tipo de relación. O sea, que uno está por parte del otro. Entonces, si los dos se quedaran sentaditos en una esquina... No pasaría nada. No le pasaría nada a nadie. Pero bueno, el chiste es que en eso acaban esos cuatro números. Está la... Y lo único que pasa es que llega el Atom, que aquí es un tipo... Que sobrevivió a una explosión nuclear o algo, o se le encuentran por ahí. El Doctor Manhattan. Y es una especie de militar que tiene sus poderes de siempre. Pero como que te advierten que aquí el gobierno mundial, que tiene su ejército mundial, manda al Atom para detener a Grundy. Pero resulta que la chica halcón también tiene algo que ver. No sé qué. Entonces el tipo llega como que le parte su madre a Grundy y a él lo que le importaba era ir y recoger a la Hawk Girl para algo. Yo se me recogí a la Hawk. Entonces, la verdad, yo le dejo ahorita un 6, porque digo, van 4 números y no... No siguen ni entretenido, güey. Y nadie de ellos ni es un super, ni un superhéroe. Y yo cuando me decían Tierra 2, yo esperaba un mundo más parecido al de la Tierra 2. O sea, aquí como que... No, o sea, se inventaron una nueva Tierra. ¿Y qué número de Tierra es la Tierra 2? La 2. ¿Alguna otra duda, güey? Sí, no, no. ¿Alguna otra duda, pendeja, güey? Va a haber un cómic. ¿Y va a haber un cómic que se llame Tierra 3? No, es que la Tierra 3 es donde existe el sindicato del crimen originalmente. Pero no sé ahorita qué hay en la Tierra 3. ¿Siguen siendo 52 tierras, la verdad? Ahorita, según sí. ¿Y sigue siendo el Miller la Tierra 31? Yo creo que sí. Yeah. Entonces, te digo, me quedó ese trauma porque no supe si debía haber seguido comprando Tierra 2 o si hubiera valido más la pena mejor haber comprado World's Finest Comics, donde las tipas de Tierra 2, que sí me llamaban la atención Stellar, se iban a vivir a la Tierra 1. Entonces, no sé si darle un chance. ¿Sabes? Siento que lo voy a cancelar en dos números. DC, escúchame, te voy a dar una pinche idea chingona para que te dejes de pendejadas. Mira, vuelve a hacer eso así como el Countdown Arena o esas pendejadas. Reúne a las 52 tierras y este va a ser el pedo. Solo va a quedar una. Para de mamar. Va a quedar una tierra con lo mejor de todas las demás tierras. Entonces los vas a reunir a un ser cósmico que va a decir: estoy hasta la madre de que haya 52 tierras. Van a pelear entre ustedes. Van a llamar al editor, güey, de la DC. Y él va a ser el ser cósmico, exacto, ¿te parece? Pero con un casco pendejo. Ah, huevo. Quienes sobrevivan se van a quedar en la única tierra. ¿Les late? No, pues me vale madre, se van a partir la jeta. Eso vas a pasar. Sí, más o menos. Eso prácticamente fue Crisis en las Tierras Infinitas y no funcionó de todos modos. No mames, soy un genio. No, creo una historia que no funcionó. Funcionó. Bueno, entonces la verdad no sé, o sea, ustedes intenten probarla y ustedes díganme qué les pareció en este caso Tierra 2. Porque la verdad sí está como que muy confusa. Pero no la prestas y ya. A ver, ajá, les presto cuatro números. Digo, es lo que ha salido. Porque creo que salió el 4 y el 0. Y el 0 no lo tengo. Ok, ya. Va. Siguiente pinche sección. La de. Pregúntale al doctor Gil que tiene una preguntita. Ah, huevo. Tengo ahora sí preguntas. Qué chingón. ¿Cuál? Sí. Nos pregunta Mario Gregorio Sánchez Álvarez. Dice: ¿qué pasa si al hielo le arrojas fuego? Se derrite, ¿no? Pues depende, güey. Depende de la intensidad del pinche fuego y la cantidad de hielo. No, güey, si es mucho hielo. Si un cerillo a un iceberg, pues no creo que pase si nada. Si es mucho hielo y es poco fuego, entonces no va a pasar nada. Bueno. Pero ya más concretamente dice: ¿y qué pasa si Iceman de Mega Man 1 lo ataca con el arma de Fireman? Dice: espero que el Dr. Hill resuelva esta gran interrogante que me mantiene despierto todas las noches. Ahora, bueno, pues básicamente me puse a la tarea de hacer esto. Ay, qué miedo. Qué bueno que no se escuchó. ¿El Dr. Hill le quita el sueño todas las noches? Ay, Dr. Hill. El Dr. Hill tiene relaciones con ese güey. El caché. Su sueño. Qué miedo. Una inyección. Bueno, ya, yo. Bueno, básicamente me dio la tarea de hacer esto ahorita hace un ratito y básicamente no pasa prácticamente nada. Le bajas una chingadera de energía al pinche Fireman con el arma de, digo, al revés, Iceman con el arma de fuego. Ajá, exactamente. Ajá. Le das prácticamente nada, entonces no sirve para nada la pinche arma. Está chido. De la verga. Qué raro, ¿no? Duerme sí, bien pensando en Dr. Hill. Es medio extraño, exactamente. Uno pensaría de entrada que sí lo haría, ¿no? De hecho, a Fireman es el que... A Iceman, perdón, es el que atacas con el arma de fuego. Y esa es la que es efectiva. No, al revés, a Fireman con el arma de Iceman, ¿no? Tú le echas hielo al güey de fuego. Sí, sí. Para que se muera. Exactamente, para que se derrita el hielo y le caiga agua. Y al güey de hielo le avienta rayos. Le avientas al L. Porque sí, ¿cómo es? Pega, porque es de agua. Porque es de agua y conduce electricidad. Qué tontería, ¿no? No tanto, relax. Más o menos. Entonces, una pinche duda más, ahí resuelta. Resuelta por el doctor Gil. Eso es todo. Ah, bueno. Nos siguen pidiendo saludos todavía. Román Dudero, Aldo Romero, que nos están diciendo un chingo de cosas todavía. No, está grabando. ¿Sigue grabando? Yo estoy viendo el reflejo aquí. Mira, sí, había una descarga de frustración, ¿no? Porque alguien no le puso play. ¡Quién nada más! No, ya la opción la contamos. Ya vámonos de aquí. Nos vemos la próxima semana. Sí, donde posiblemente manda abrazos, diga: hola. Recuerden seguirnos por todos los medios electrónicos, en Facebook y Twitter, y en la página de sagadeluxe.net. Mándenos pinches correos al pinche correo de la saga. ¿Qué anime? Nadie usa el pinche mail ya, cabrón. Ni siquiera lo mencionamos, güey. La neta no, Sí, nada. Pues, mándenos correos, mentadas de madre, saludos, lo que sea. No hay ningún pedo. No, estoy cerrando mis aplicaciones. Ya, está chingón. Ya, vámonos a la versión. Sí, ya. Donde la siguiente semana quizás grabemos la segunda parte de esta mamada. Sí.